videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos y bienvenidos al 25º programa de Friki Town. Este programa es muy, muy, muy especial para mí y estoy muy orgulloso de poder grabarlo. En cualquier caso, vamos a empezar con las presentaciones como debe de ser. Vamos a comenzar por Fun Factory. Hola, buena. Traigo una mala noticia. Cuéntame. No, PC. Dice Valve que no olvidemos de Half-Life 3, tío, para el 2012. No puede ser. Esta gente no entiende de sentimientos. Esperemos ver lo que ocurre en la E3 y nos da las noticias, porque a veces dice uno que sí, dice esta gente que sí, después dice que no, luego que sí, luego a fila sale. Yo diré una cosa, aquí no os preocupéis, porque de lo que va el programa de hoy, cogemos un DeLorean, vamos al futuro y nos traemos el Half-Life para este tiempo, ¿eh o no? Lo tenemos hasta el 5. Bueno, pues entonces vamos a tener que ir mucho al futuro, porque vamos. No, cuando vayamos al futuro vamos a quedar a Valve dominando el mundo con el Steam. Sí, al lado de Google. O ellos o Google, exactamente. Ya por alusiones negras, entonces. Pues nada, aquí estamos. Este programa es un programa muy especial, aparte que es el 25, que todos sabéis que tiene premio. No sabemos cuándo vamos a grabar esto, cuándo vamos a grabar lo otro, pero da igual, aquí los saltos y el tiempo ocurren. Por eso yo he dicho 25, que así me libro de problemas. Pues nada, a continuación traemos un especial con Seth, que es que le gusta, se le siente, se le ve. ¿Qué te gusta a ti, Regreso al Futuro? ¿Qué te gusta? ¿Back to the Future? Sí, la verdad es que es una saga con la que inicié. Es la saga que me... no sé de dónde salen los frikis, si salimos de la nevera o salimos del televisor, de algún lado salimos los frikis, pero ahí es donde yo descubrí ese frikismo, ese friki que yo llevo dentro, y en ese frikismo me encontré, y desde ya muy pequeñito me di cuenta de lo friki que era, y bueno, la verdad es que le debo mucho a esa saga, y el legado que ha dejado es increíble, y bueno, mejor me callo que si no, no paro. Sí, pobrecillo, así está el pobre. ¿Qué culpa tiene este Robert Zemeckis? Si es que lo vamos a coger y lo vamos a linchar. Bueno, pues vamos a coger y nos vamos al futuro, al pasado. Vete a saber dónde vamos, pero nos vamos ya a la primera sección, ¿de acuerdo? Señores, esto no es la máquina del tiempo. Aunque escuchéis esta música, esto no es la máquina del tiempo. Podríamos decir que es el Cinexin, porque vamos a hablar de una saga de películas, pero más bien digamos que esto es nuestro monográfico. Nuestro monográfico de la semana. Y es que vamos a hablar de Regreso al Futuro. Pero vamos a ir a darle nuestro toque personal. Vamos a hablar un poquito de los actores, vamos a hablar de las películas, curiosidades, ¿qué es lo que gusta? Curiosidades. Y también vamos a hablar pues de la serie o incluso hasta de los juegos, porque eso es lo que nos diferencia a Friki Town quizás de otros podcasts. Nosotros le damos, aunque los juegos sean una mierda, nosotros hablamos de los juegos. Y para esto, pues tenemos a nuestro compañero Fun Factory. Hola, buenas. Aquí vamos a hablar de algunos juegos que salieron para de Regreso al Futuro. Bueno, pero eso vamos a hablar, lo vamos a dejar para el último. Pero ahora vamos a hablar principalmente de la serie. Bueno, de la saga. Ya no sé ni lo que digo. De la trilogía. Vale, de la trilogía. Fuin nos ha dicho que en cualquier momento desaparece, así que si dejamos de escucharlo, tampoco habla demasiado, así que no le vamos a echar de menos. Pero al que sí nos vamos a hartar de escuchar, al que habla más que un sacamuela, Seth, no sé si darte paso ya. Pues si normalmente hablas con sacamuela, en esta os vais a hartar. Aquí viene con las pilas recargadas y amenaza con ello, ¿eh? Amenaza con ello. Y tengo una lata de Coca recién abierta, o sea que imaginaros. Bueno, pues nada, te voy a dar el paso a ti para que nos hagas una breve introducción de la saga, ¿vale? Pues mira, quería deciros a los oyentes para empezar que en este programa vamos a saltarnos una norma que normalmente tenemos a bien para con vosotros siempre, y es la de no hacer spoilers. Consideramos y hemos estado debatiendo entre nosotros que a estas alturas de la vida nadie se ha debido saltar ya lo que son las tres películas de Regreso al Futuro. Consideramos que es algo de cultura popular que ya se han visto. Si alguien de aquí no las ha visto, vamos a hacer una pequeña introducción. De verdad, si no habéis visto esas películas, id a la tienda más próxima, compradlas, que ya al menos en DVD están muy baratas y sinceramente merecen muchísimo la pena. Es algo que de verdad es una experiencia única, es una grandísima comedia, es una grandísima obra de ciencia ficción. Incluso mismísimo Carl Sagan aplaudió la obra como una de las mejores películas de ciencia ficción, o sea que la verdad vais a echar un buen rato, unas buenas risas, y pese a que el toque añejo no se le puede negar, a fin de cuentas han pasado ya sus buenos 25 años, no desmerece. Y mencionado esto, bueno, pues no podemos negar el legado, no podemos negar el legado de esta obra, no podemos negar el legado de todo lo que ha representado esto, del logotipo que a título personal uso para los CDs que grabo, pasando por, bueno, las referencias que se han hecho. Es como la Guerra de las Galaxias. ¿Cuántas referencias podemos haber visto en estos días de los Cazafantasmas, de Star Trek, de la Guerra de las Galaxias, de Regreso al Futuro? Es que son incontables, es que son cosas que están en todas partes, ¿no os parece? Sí, Regreso al Futuro es de esas sagas que hace el cine, o sea, está ahí y siempre estará. Te encuentras detalles en todos lados, y casi que es una buena referencia aproximarla a lo que es algo tan grande como la Guerra de las Galaxias. ¿Y qué podemos deciros sin entrar en spoiler? Bueno, pues Regreso al Futuro es una saga de películas, entrando a contar en la primera, sobre un chaval que viaja al pasado y por error pues acaba liándola con respecto a sus padres, acaba metiéndose en un lío y casi evitando su propio nacimiento. Entonces pues tiene que bañárselas para, digamos, resolver ese enredo para poder, digamos, nacer, hacer que sus padres se conozcan y de esta forma pues digamos resolver este enredo generacional. Esto le lleva a un viaje de conocimiento. Es algo, yo creo que muy profundo. Conocer a sus padres cuando eran jóvenes. En esa época, porque para todos nuestros padres representan una figura de autoridad. Esas personas que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo correcto, lo incorrecto. Y conocerlos cuando ellos son los jóvenes que se saltan las normas. Cuando ellos a su vez tienen sus padres. Y cuando ellos pues pueden ser más nuestros amigos o hermanos que nuestros padres, ¿no? Es una época un tanto peculiar. Además, conocer nuestra propia tierra un tiempo atrás, viéndola, bueno, con los cambios que antes de que sufriera tantos cambios, con una tecnología muy inferior a la que tenemos hoy en día. Y bueno, pues incluso ver esa misma película hoy en día es curiosa, porque ver la forma en la que, por ejemplo, en Regreso al Futuro 2 se imaginan el futuro y es un futuro donde no se ve internet, porque en aquellos momentos ni siquiera se había pensado en internet, y ver lo distinto que es de hoy en día, alguien se podría reír de aquello, pero a mí me resulta curioso, ¿no? Me resulta curioso de cómo ha cambiado el mundo en estos 25 años, cómo ha cambiado en estos 30 o 60 años, y a dónde nos ha llevado todo esto. Y la verdad es que para mí es algo existencial esta película. Me estoy poniendo un poco gafapasta, pero es que esta película me hace ponerme un poco gafapasta, lo siento. La verdad, Seth, se te nota que te gusta esto y me va a dar cosilla porque, a ver, yo he visto la saga un montón de veces, sé muchos detallitos, pero cuando te pones a hablar o cuando no hemos puesto a hablar a micro cerrado, pues me dejabas callado en todo momento. Así que yo creo que a partir de aquí le decimos a los oyentes que los que no lo hayan visto, los que no quieran el spoiler, pues como hacen en mucho, pues yo pondría aquí un spoiler, pero voy a pasar de buscar un sonidito de spoiler. Oye, que a partir de aquí vamos a hablar mucho de la película y por favor, no sigáis si no la hayáis visto, por favor, la cogéis, la veis una saga, son tres películas, pasáis una tarde de fin de semana brutal, genial, o tres noches, cada día veis una, pero por favor, esto lo escucháis cuando lo hayáis visto. Es un maratón. Un maratón bueno, que es que aparte, se deja, esto es una película para maratón, si es que se deja ver. Pues nada, para aquí, apuntáis el minuto exacto y nos volvéis a escuchar cuando lo hayáis visto. Ahora vamos a dejar unos segundillos y empezamos a destripar. La grabación se detiene aquí. Hágase por favor, saque la película y ponga tarde. Volvemos en 6 horas. Y... ¡Vaya! ¿Desde cuándo vas de hombre duro por la vida? La respuesta es no, Griff. ¿No? Además de sordo, eres memo, he dicho que no. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? ¿Qué me has llamado, Griff? ¡Gallina, McFly! Nadie me llama gallina. Bueno, pues Seth, ¿por qué podemos empezar? Tenemos muchas cosas entre manos. ¿Te parece bien empezar, por ejemplo, por los personajes principales? Pues sí, mira, podemos empezar por ese Marty McFly y a su vez por ese actor, por Michael J. Fox, que bueno, hoy en día lo está pasando bastante mal con todo este tema del Parkinson, pero que en aquella época lió el 2 de mayo porque estaba trabajando en, ¿cómo se llama aquí en España? Family Ties, en Reos de Familia era, en... Ay, no recuerdo el nombre español de esa serie. Sí, a ver, me suena, esa es una de estas series que echaron en Telecinco, una de estas, o en Antena 3, casi en sus comienzos, pues la verdad... Enredos de Familia, sí, era Enredos de Familia, del 82, una serie bastante antigua. Sí, del 82 al 89. Y los Keaton, sí. Pues este hombre tuvo que trabajar de día en una y de noche en otra. O sea, este hombre dormía nada y menos para hacer esta película. Y realmente no tenía precisamente 17 años cuando hizo Regreso al Futuro. Y bueno, asumiendo que todo lo habéis visto, que os puedo contar de Marty, ¿no? Este chaval de 17 años, flipado de la guitarra eléctrica. Y realmente, bueno, no es que fuera un gran guitarrista porque se le iba mucho la galleta tocando la guitarra. No nos vamos a engañar a ninguno. Que acaba pues haciendo eso que todos nos daría grima, ligándose a su propia madre, yéndose al pasado ligándose a su madre. Dios, qué cosa más horrible, ¿no? Sí, pero hay que decir que Michael J. Fox no fue la primera elección para este personaje, ¿no? No, fue Eric Stoltz y al final no les pareció bien, no les quedó bien y lo desecharon en pos de este hombre. Hay fotos, y si os habéis hecho con el DVD o el Blu-ray, veréis que están. Hay fotos de metraje con Eric Stoltz vestido como el personaje, con la matrícula en la mano y demás. Michael J. Fox, pues, consiguió captar muy bien la esencia de lo que se buscaba en aquel momento. Este personaje así, ochentero, joven, que se ha metido una serie de enredos y que de alguna forma consigue salir al paso de todo ese lío que él mismo monta, porque la verdad es que lo temerario de su comportamiento es lo que acaba metiendo en todo ese tipo de enredo. Llega y lo primero que hace es tropezarse con su padre, y bueno, también de cierto modo es normal, lo ve meterse en un lío y por intentar salvarlo lo acaba liando totalmente, vamos. También manda narices lo que estaba haciendo el padre, pero bueno, allá cada uno. Utilizar una máquina de tiempo como un DeLorean, o sea, un coche utilizado como máquina de tiempo. En un principio iba a ser una nevera. Lo que pasa es que, bueno, el guión inicial iba a ser un follón, iba a ser un fallo horrible lo que iban a hacer. Iba a ser una nevera y además iban a mandarlo al pasado, y para volver al futuro, o sea, al presente, iban a tener que mandarlo a unas pruebas atómicas, meter la nevera en un coche y ponerla en mitad de un ensayo atómico para que fuera presente. Pero la falta de presupuesto hizo que todo ese tema se desechara, para bien, porque la verdad es que iba a ser un fallo. Eso me suena en otra película. La calavera de cristal de Indiana Jones. La nevera y el atómico. Se usó la idea, pero de otra forma. Realmente, pero es que en Regreso al Futuro no pegaba. Todo ese tema de la prueba atómica no pegaba. Zemeckis con el tiempo reconoció que es que era ideal que todo el tema se resolviera dentro de Hill Valley. Que la película empezara en Hill Valley y acabara en Hill Valley. No, ese de llevarse el coche fuera de la ciudad y todo eso quedaba raro. No quedaba bien. Y la verdad es que me alegro de que la falta de presupuesto llevara la película a buen término. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Coger el DeLorean concretamente, ¿por qué el DeLorean y no otro coche? Pues sinceramente, se cogió el DeLorean y no otro coche porque se quería el coche que pareciera una nave espacial, para hacer la broma de la casa Peabody cuando salía Marty con el traje nuclear y que lo confundiera con un extraterrestre. No fue otra razón, no había más razón que esa. John DeLorean después les agradeció por carta a Zemeckis y a Bob Gale que cogieran su coche, porque la verdad es que él levantó muchísimo las ventas. Pasó algo parecido con el Pontiac Trans Am en el coche fantástico. Fue algo bastante curioso. Pero todo aquello fue un gag, fue una broma, no tuvo más historia que esa. La bromita de es un extraterrestre y que el otro saliera con una escopeta y empezara a perseguirlo. La verdad es que la película está muy llena de bromas, como el asuntito del centro comercial que se llamaba Twin Pines, y Martin, esa escena precisamente, coge el coche y atropella uno de los pinos, con lo cual se queda un solo pino, y si os fijáis bien en la última escena, el centro comercial pasa a llamarse Long Pine. Es un pequeño detalle, la verdad es que si no te lo cuentan casi ni te fijas, pero esos pequeños detalles son los que hacen grande esta película. Sí, porque esta película está llena de detalles por todos lados. Se nota que hicieron una película, lo que es la saga, apuntando cada cosa en su momento, y todo lo que ocurría afectaba de una manera u otra. Sí, tenía la estúpida idea de plantar pinos. Después, bueno, siguiendo con los personajes, tenemos a este Christopher Lloyd, que la verdad es que es alguien bastante versátil. Lo vemos en Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, lo vemos en La Familia Adams, allá calvo haciendo de Fétido Adams, y aquí lo vemos haciendo del Dr. Emmett Brown, y la verdad es que inspirándose en varios científicos hace un personaje muy entrañable, muy locuelo y a la vez muy muy iluminado. A todo esto es que el nombre de Emmet es la inversión de Time, en inglés, lo invierten y sale Emmet, y el segundo nombre es Lathrop, que es viene de Portal, también lo mismo invertido, es bastante curioso. Se llama Emmet Lathrop Brown, es bastante curioso el asunto del nombre de este personaje. Y bueno, es el creador de esta máquina del tiempo, que la hizo Don DeLorean por las explicaciones de película es porque le pareció que tenía estilo y porque favorecía el viaje y porque tal y cual. Y la verdad es que es bastante céntrico. Si nos atenemos al argumento del juego, pues hijo de un juez, que bueno, en un principio iba a ser abogado, pero la cosa cambió un poco. No sé, bueno, no se ha aclarado si el juego es canon o no, pero bueno, en un principio se asume que sí. Y que al final pues acaba decantándose por la ciencia y intenta hacer varios inventos. Uno de ellos se ve en la película, ese casco de lectura de mentes que le sale bastante mal. Y acaba haciendo esta máquina del tiempo que sí, sí le funciona perfectamente. Que de alguna manera, que nunca se aclara, traba amistad con Marty. Y bueno, teóricamente muere a mano de un Olivio. Bueno, es lo que tiene timar a terroristas, que acaba teniendo consecuencias. Pero Marty al final le salva la vida con esa carta que Doc dice aquello de que demonios, si la reconstruye, y al final pues se pone un chaleco antibalas. Bueno, yo no sé si una K-47 se puede parar con un chaleco antibalas, pero bueno, eso es una cuestión de estas polémicas a discutir. Pero da lo mismo, no, que si no nos cargamos ya el personaje, un personaje que va a estar durante las tres entregas de la saga acompañándonos, y un personaje que cambia mucho de la primera, lo que, bueno, nos encontramos quizás en la tercera, diría yo, ¿no? Pues sí. Pero vamos por partes, y aparte de Emmett Brown y Marty McFly, tenemos también al enemigo, al antagonista de la saga, o bueno, que es todo un clan, se podría decir, los Tannen, ¿no? Pues sí, los Tannen, que representan y personifican los matones, los bully, como los llaman en Estados Unidos, Biff Tannen, Buford Tannen, Beauregard Tannen, o sea, la verdad es que tienes nombres de Tannen, todos los que quieras y un poquito más. Y bueno, interpretados en las películas por Thomas F. Wilson. En este caso, bueno, los que salen en las películas, sobre todo Biff Tannen, es compañero de estudios y trabajo de George McFly y, bueno, y de Lorraine, en este, que son los padres de Marty. Y bueno, es el típico abusón, el típico gamberro, que no hace más que buscar problemas, que da que a buscar de unos y de otros, y de montar follones. Y es el digamos el enemigo mortal de McFly en toda regla. Es que no hace más que crear follones por allá donde vaya, vamos. Es ese tipo de personaje. Y por pero, parte, lo tiene por generaciones, vamos. Cuando esta gente tiene un niño, el otro también lo tiene para joderle la vida al otro. Lo tiene, bueno, sí. Por varias generaciones. Y si nos vamos ya a... Y si aceptamos como canon los videojuegos, es que el abuelo era directamente un mafioso. O sea que da igual, te vayas a donde vayas en la línea de sangre de los Tannen, no son buena gente vaya a donde vayas. Es que tiene al mismo avasallado. Sí, sí, sí. A la misma familia. Es que es así. O sea, es el personaje que, de una forma u otra, siempre la está liando. Entonces... Es el elemento conflictivo que al principio de la película está ahí para montar problemas y en el pasado, pues, de no ser por Marty, hubiera representado un auténtico problema. Este actor, bueno, el actor que lo lleva, que es Tom Wilson, Thomas F. Wilson, pese a ser un cachondo, bueno, hay vídeos en YouTube donde sale tocando la guitarra y diciendo, no, el estrecho en la película escupo es de broma, eso, o sea, es un estrecho de mentira, porque realmente es una película y tal. Este hombre, de hecho, ha seguido colaborando con la saga más allá de las películas. Participó en la atracción de Regreso al Futuro que se hizo a posteriori, participó en la serie de animación. Este hombre es bastante cachondo, pese a que haga de matón, y ha hecho bastantes cosas. De hecho, posteriormente participó en la serie Entre Fantasmas, haciendo un maje, un bombero. Y Entre Fantasmas tiene la gracia de que es que se rueda en el mismo escenario, Grandview, que es por donde se desarrolla Entre Fantasmas, se hace en el mismo escenario donde se hace Hill Valley, en la misma plaza que está construida, o sea, en los estudios de la Universal. O sea, es que no sé, es como si estuviera siempre en ese escenario, es bastante curioso. Y bueno, no sé, es un actor que es como un poco incomprendido. Ya él, cuando se hacían pruebas de grabación, decía, voy a ser el hombre más odiado de todo el mundo, un poco ironizando sobre lo que le esperaba, ¿no? También quisiera yo hablar de Crispin Glover, George McFly, que bueno, hace un papel bastante peculiar. No diría yo que es el papel más reseñable, pero la verdad es que lo hizo bastante bien. que fue el padre, que era el pico personaje del cual todo el mundo se podía meter con él y todo el mundo va a sallar, porque que era eso, era el personaje con el que se podía meter, el padre del protagonista, que en el pasado era literalmente, bueno, en el pasado y en el presente, era métete con él, que no hay problema, le puedes pegar una patada en el culo que él no te va a hacer nada, está ahí para eso, para que tú lo insultes, el típico pringado con el que te puedes meter sin ningún tipo de represalia. Y claro, solo fue por un accidente, un evento concreto con el que, por el que se casó con la, con Lorraine. Y claro, Marty llegó y al evitar ese evento, pues literalmente evitó que sus padres fueran a acabar juntos, lo cual hubiera evitado que naciera. Tuvo que cambiar todo aquello, que es de lo que va literalmente la película. Y claro, él, al alterar eso, sacó a esa persona valiente que él llevaba dentro. Quizá esa es una de las grandes lecturas de la película, que todos llevamos una alguien más valiente dentro, aunque no nos demos cuenta. Ese momento cuando Biff le coge y le está retorciendo el brazo y él no se deja vencer y dice, no, Biff, esta vez no te voy a dejar que abuses de ella. Y saca ese héroe que nadie pensaba que Joe McFly pudiera tener dentro. Quizá esa es una de esas grandes moralejas que pudiera tener esa película, ¿no os parece? Es que le visitó Darth Vader del planeta Vulcano, y si no se casaba con los reyes, le freía el cerebro, por eso. Pero ya antes que yo, realmente él estaba enamorado de ella, o sea, él estaba viéndola con unos prismáticos. Este tío estaba enamorado de esa chica. También hay que decir que este personaje en otras entregas ya no tiene casi ningún peso. Aparece como alguien más de la familia, pero digamos que la parte coprotagonista es solo en esta. Eso fue culpa del actor. ¿Y eso? Porque resulta de que el actor intentó cuando... ya hablaremos un poco más tendido ahora, pero cuando se hizo Regreso al Futuro 2, el actor intentó cobrar más incluso que Christopher Lloyd, y obviamente Zemeckis no lo dejó. Con lo cual, al final no llegaron a acuerdo y no salió en Regreso al Futuro 2. Como no salió en Regreso al Futuro 2, metieron un sustituto que más o menos lo sacaron de lejos y más o menos... Haciendo de anciano. Sí, básicamente lo sacaron se llama Jeffrey Weissman, que lo sacamos de lejos o con unas gafas de sol y en unos planos laterales y cosas por el estilo, pero obviamente quitándole todo el protagonismo, de forma que ya no tuviera que aparecer, y de esta manera pues se quitaron el marrón de en medio. También pasó algo parecido con un cambio de personaje con la novia de Marty, ¿no? Sí, pero ese caso fue un tanto diferente. Claudia Wells, es que su madre estaba muriendo de cáncer. No fue ninguna cuestión económica. Es que en aquellos momentos no pudo participar en la segunda película y fue reemplazada por Elizabeth Shue. Se rodó la última escena de la película, que dicho sea de paso, se había hecho como una broma. No se pensaba hacer la segunda película. Y bueno, pues ya está, se sustituyó por Elizabeth Shue y no pasó nada. Pero eso no fue, en ningún momento fue por ninguna discusión. Claudia Wells no tuvo ninguna desavenencia, simplemente pues no pudo participar y punto. También sería para comentar el personaje de Lia Thompson como sí. Lorraine, la madre de Marty McFly. Hay que decir, sí, Lorraine, a la que, por cierto, los más frikis recordaremos porque salía en la película de Howard el Pato. No sé si alguno la recordaréis. No, esa película, por favor, no es para recordarla. Bueno, hay una pequeña coña con esto, es que Michael J. Fox es solo 10 días más joven que Lea Thompson, que hace de su madre, y es 3 años mayor que el que hace de su padre, que es Finn Glover. O sea, es una cosa un tanto peculiar, pero claro, obviamente, como se supone que viaja al pasado de toda la pesca, pues tuvieron que maquillar a sus supuestos padres, claro, eso fue una cosa que estaba de cajón, ¿no? Esta actriz, bueno, pues de hecho también ha estado saliendo las tres películas y es de las que también ha estado hinchándose de maquillar porque hace muchos papeles. De hecho llega no solo a hacer de su madre, sino que llega a ser de esposa de Michael J. Fox en la tercera película. Porque eso ya lo comentaremos ahora en Regreso al Futuro 3. Y bueno, la verdad es que de personajes así a comentar, quizá mencionar un poco a James Tolkan, que también ha salido en todas y que hace muy bien de James Tolkan, hace muy bien de Strickland, ese personaje totalmente estricto y totalmente lo ves y te pones firme como los soldados. Pero diciendo slackers, vagos, sois todos unos vagos. Seth, una cosa, yo tuve un profesor que se parecía mucho. Muy estricto, también el pobre calvo, no, pero bueno, quizás no tan seco y tan cabronazo, pero que le daba un toquecillo, que dices tú, oye, pues mira, se parece. Yo tuve uno exactamente igual a ese, pero exactamente igual, con los mismos gestos, las mismas miradas. La verdad es que yo veía la película y digo, Dios mío, es como estás en el colegio. No, hay que decir las cosas como son, ese hombre lo hacía muy bien. El papel de director barra profesor barra cabrón, muy bueno. Y barra pistolero, en el 2. No, en la 3, en la 3. En la 2. En la 2 sale con la recortada detrás de unos coches que la habían ametrallado el Porsche. Es verdad, en ese futuro casi distópico que aparece. Y pues... la verdad es que, bueno, hablando ya de lo que es la película, pues hay algunas curiosidades sobre escenas eliminadas. Cuando Marty le pone ese cassette de Van Halen a George, y aparece con ese traje, lleva un secador de pelo, que es del presente, ya de nuestro pasado, es del 85. Ese secador obviamente iba en la maleta que Doc mete en el coche. Hay una escena que está eliminada, que en la que Marty abre, o sea, en la que Doc abre su propia maleta, la de su yo del futuro, y se encuentra el secador, un Playboy, una de estas revistas Playboy, que además abre la revista y dice, de repente el futuro me resulta mucho más agradable abriendo la revista del Playboy. La verdad es que es bastante divertida esa escena, y la verdad es que esa escena se echaba de menos, ¿no? Y esa escena la extendida explica por qué George llega tarde al colegio al día siguiente, y es que Marty lo droga con cloroformo. Toda esa escena no se ve en la edición normal, claro. También se explica en la edición extendida por qué George llega tarde. O sea, es decir, cuando a Marty lo coge Biff y no aparece George, es porque a George lo habían encerrado una cabina de teléfonos. Todas esas pequeñas escenas que se recortaron, claro. Hay una toma falsa, hay un par de tomas falsas también muy reseñables. Una de ellas es una especie de broma en la que Marty aparece en camiseta interior en el colegio y entra diciendo ¡eh, puto! Y parodia otra escena que también se eliminó, en la que se encuentra a su madre copiando en la clase. Pero es que en la original la ve copiando y punto. En esta versión que rodaron en plan coña, él ve diciendo es una guarra, está copiando, y además diciéndolo así todo muy con un acento hispano, es bastante cachonda. También hay que decir que en el pasado Marty McFly tiene otro nombre, que es, en este caso nosotros lo conocemos como Levis Strauss, pero que en la original no es así, se llama Calvin Klein. Pero aquí en España, por aquellos entonces, pues la marca Calvin Klein va a ser que no era demasiado conocida, no como a día de hoy. Que es la marca de los calzoncillos, no de los pantalones, como dicen en la película. Y bueno, la película originalmente se iba a llamar El hombre del espacio de Plutón, o sea, Spaceman from Pluto. Porque Sid Sheinberg se empeñó en que Regreso al Futuro no era un nombre comercial, y se empeñó en que se llamara así, y quería cambiar el nombre de Darth Vader. Cuando lo decía en la escena, quería que se hiciera también cambiar toda esa frase, o sea, una historia ahí que no vea. Al final obviamente lo consiguieron disuadir, porque vamos, si se llega a llamar así, yo creo que hubiera habido un batacazo bestial, ¿eh? ¿Hacemos un pequeño resumen del argumento de la primera parte para que no nos perdamos? Porque estamos soltando muchos datos, pero quizás alguna escenilla por aquí, alguna por allá, pues no la tenga tan en la cabeza. Así que volvamos al principio. Exactamente, vamos a hacer un viaje al pasado. Bueno, venga. No. Bueno, parece que Martin llega a la oficina de Doc y empieza a tocar la guitarra con un pedazo altavoz gigantesco que lo impulsa al otro lado de la habitación. En mi vida he visto un altavoz tan grande, y empieza a sonar todos los relojes. Cuando, bueno, antes llama a Doc, y mientras que está llamando a Doc, empieza a sonar todos los relojes. Y resulta que había hecho un experimento que retrasaba todos los relojes un cuarto de hora. 35 minutos, para ser exactos. Bueno, 35 minutos. Así que ahí empezamos la película. Así que se citan en un centro comercial para probar la máquina del tiempo y grabarla y documentarla con una videocámara. Así que, documentando la máquina del tiempo, pues aparecen los libios y la guepardas. Si antes puso exactamente una fecha, el 5 de noviembre de 1955, que fue cuando M. Brown descubrió el condensador de flujo, porque cuando estaba documentando, estaba imponiendo fecha al azar. Dice, aquí está la firma de la Declaración de Independencia. Y luego puso esta fecha así como una fecha muy importante para el viaje del tiempo. Bueno, pues continúa, Seth. Cuando Doc le está explicando a Marty el asunto de la fecha y están a punto de meter la maleta con el plutonio que hace falta para hacer el viaje, resulta de que aparecen los libios, a los cuales Doc le había mancado el plutonio. Claro, Doc intenta distraerlos, pero los libios lo matan. Y Marty, intentando huir, no cae en la cuenta de que pone el coche a... Bueno, él piensa que lo va a poner a 140 por hora, o sea, a 150 por hora, y lo que acaba haciendo es que lo pone a 140 y viaja al pasado. Claro, como no se ha llevado las cargas, solo lleva para un viaje. Aparece en el pasado, el coche se queda calado y al no poder moverlo lo esconde. Bueno, él, claro, él plantea, me voy a mi casa. Y claro, su casa no se ha construido siquiera. Está en obras. Él esconde su coche allí porque se le queda calado y cuando llega a la plaza de Hill Valley se la encuentra, bueno, en el pasado. Él no comprende nada y se tropieza a su padre y queriendo salvarle de un accidente de tráfico, o eso pensaba él, lo que hace es evitar que conozca a su madre. Con lo que, bueno, sin él darse cuenta, evita que sus padres se conozcan y obviamente evita su propio nacimiento. Posteriormente, bueno, tampoco voy a contar qué escena, se topa con Doc, al cual estaba buscando, lo convence de todos los acontecimientos, le cuenta su invento, todo lo que iba a pasar, o por lo menos lo necesario, y Doc le explica que no va a nacer. Como le habían dado una octavilla, en la cual le explican que un rayo cae en el reloj de la torre una semana más tarde de cuando él había viajado al pasado, planean usar ese rayo para conseguir los 1,21 gigavatios, que no gigovatios, que es como lo tradujeron en España, para que el coche pueda viajar al presente, pues usando lo que es el rayo como medio de carga eléctrica. Y durante esa semana Marty tiene que apañárselas para convencer, o sea, para conseguir que su padre y su madre se enamoren. Tarea actúa difícil, porque claro, su madre se enamora de su padre por compasión, pero claro, no hay compasión. Ella se enamora por compasión de él y ella idealiza a Marty, porque claro, Marty, al ser del presente, o sea, del futuro de su madre, lo ve como alguien especial, lo ve como alguien interesante, mientras que a George lo ve como un típico tontaina, al cual pues no vamos, carece totalmente de interés. Al final, bueno, intenta idear una escena en la cual se propasa con ella y de esa forma George, a tono de interpretación, pues lo coge y la salva. Al final eso no ocurre porque es Biff quien se acaba metiendo en escena, coge a Marty y al final es George quien salva a Lorraine, pero de Biff. Todo acaba bien y Marty pues consigue llegar al presente y de esta forma salvan la sección. Pero claro, George, al haber conseguido sacar valor de donde nunca había tenido, pues es muy distinto del que Marty había conocido en su presente de al principio de la película. Con lo cual hay algunos cambios. Y la película termina con un Doc viajando al futuro y bueno, evitando, obviamente, como Marty le había dejado una carta en el pasado, pues evita su muerte a manos de los libios poniéndose un chaleco antibalas. Y de esta forma más o menos acaba la película. Por cierto que hay un error de traducción, que no es condensador de flujo, sino de flujo, flux en inglés, es flujo. Eso, todo eso fallo de traducción que tuvo esta película, es que en los 80 las traducciones no venían demasiado bien, la verdad. ¿Vas a tomar algo, chico? ¿Qué ha dicho? ¿Vas a tomar algo, chico? ¿Una Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? En inglés pide un tab, ¿sabéis? Claro, una bebida ochentera pura y dura. La pantalla en ese momento existía, la verdad que era era un producto que se empezó a vender en Alemania, en la parte nazi, creyéndose que era una bebida puramente nazi. Pero después era la misma Coca-Cola intentando venderle más productos a ambos bandos. Y bueno, si os parece, vamos a ir saltando ya a la segunda película, ¿no? Sí, vamos a la segunda parte, que si no me equivoco, la segunda y la tercera se grabaron las dos seguidas, ¿no? Sí, 2 años más tarde. Pero que se grabaron las dos del tirón, como no hace muchos años pasó también con El Señor del Anillo. Pues, si no me equivoco, también le hicieron un rodaje de las dos películas con un guión cerrado para continuar la historia en sí. Regrabaron el final, regrabaron el principio, que era el final de la primera parte. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, Marty, tú y Jennifer os lleváis bien, son vuestros hijos, tenéis algo que hacer con vuestros hijos. Pues sí, mira, verás, esta película, es que empecemos por el principio. No se iba a hacer una segunda parte. El final de la película se hizo de aquella manera, con ese traje tan raro, con Doc y todo aquello, como una especie de broma para dejarlo en un final, como tantas veces se hacía en aquella época, de un final en plan coña, para no poner un final feliz, se acabó, sino final que quedara de alguna manera en un continuará, ¿no? Y ya está. Pero la productora, la Universal, le dijo a CMX textualmente: mira, Bob, vamos a hacer una continuación de esta película, ¿contigo o sin ti? Y el otro contestó: pues mira, la verdad es que ahora mismo no estoy haciendo nada. O sea, que podemos plantear una continuación. Y llamó a toda la panda, literalmente. Reconstruyeron Hill Valley, que ya lo habían quitado. Entendamos que Hill Valley es un estudio de la Universal. Y la plaza creo que era, no puedo garantizarlo, pero creo que era un garaje, un aparcamiento de detrás de hecho, la Torre de Relón no existe, la Torre de Relón decorado que había, se había hecho encima una zona de la Universal, que de hecho, como ya comentaba antes, se usa ahora para hacer lo que es el pueblo de Grandview en Entre Fantasmas, que bueno, ya también se ha cancelado Entre Fantasmas, con lo cual, bueno, cancelado no, terminado, no sé qué se estará usando ahora ese decorado. Y bueno, se recontrató a todo el equipo, exceptuando a Crispin Glover, que empezó, se le subió a la cabeza todo el asunto de su gran capacidad interpretativa y empezó pues a pedir más dinero que todo el mundo. O sea, quería cobrar más que nadie, literalmente. CNX le dijo que mira, oye, que esto es una gran oportunidad para ti, no te la pierdas. No le estaba pagando mal, sinceramente, pero el otro se empeñó. Y bueno, después de aquello, pues ha hecho algunos papeles, trabajó en esta película renderizada, la de Beowulf, trabajó Los Ángeles de Charlie, pero no ha tenido grandes oportunidades después de aquello. En la de Alicia en el País de la Maravilla también apareció, sí, pero es verdad. No es un personaje, no es un actor que realmente se haya hecho notar demasiado. Exactamente, entonces bueno, pues él sabrá. La verdad es que ha perdido una oportunidad de oro y por eso lo cambiaron. Ahora, el resto sí se presentó allí todos en fila, y bueno, menos Claudia Wells, por las razones que hemos comentado, pues el resto estuvo allí, Elizabeth Shue reemplazándola, y rerodado en esa primera escena, que hay un vídeo en YouTube, si lo queréis buscar, donde se ve esa primera escena. Pero bueno, aquí los encargados de coordinación, no sería difícil que pusiéramos un enlace en Afrikitown de ese vídeo, ¿no? Para los interesados. Vamos a intentar ponerlo cuando cuelgue esto, y si no, recuérdamelo. Perfecto. Pues, volviendo al tema, pues se empezó a hacer. La idea era hacer una sola película con todo el argumento. Que si lo hubieran hecho al día de hoy, seguramente hubiera sido una sola película. Con esta moda de hacer películas de 3 y 4 horas. Pero posiblemente. La cuestión está que al final pues se hizo en dos partes, porque se dieron cuenta de que era demasiado grande, que era imposible eliminar escenas. Entonces dividieron aquello en dos partes, y la verdad es que quedó perfectamente, una parte con lo que se hizo en la 2 y otra parte con lo que se hizo en la 3 y fuera. Y al final pues empezaron a trabajar en base a lo que sale en el futuro, y empezaron, y la verdad es que quedó muy bien. O sea, usaron mucha tecnología. O sea, casi todo lo que había, como decía CMX, todo lo que había en el libro en aquella época, con cantidad de cosas. Recuerdo entrañablemente lo de la escena de toda la familia, que eran varias veces más que JFO, uno al lado de la otra, él al lado del mismo. Eso era increíble en su momento, eran despliegues de, incluso mezclando con trozos de la película anterior, se hicieron cantidad de cosas muy muy impresionantes, muchos efectos especiales muy buenos, que además no se notaban apenas. Y la verdad, yo qué sé, es que me dejó flipado con los pocos años que yo tenía en aquella época, y estaba pues embelesado viendo aquello. Sí, pero es que eso fue para todos, porque digamos que la segunda parte, como todos sabréis, transcurre una parte de la misma en lo que es el futuro, luego otra parte en un presente más bien distópico. Alternativo. Sí, alternativo, en otra línea temporal, en definitiva. Y luego ya por fin dan paso a lo que es la tercera parte, que todo transcurre ya en, digamos, una época de finales del siglo XIX. En todo ocurre en el mismo pueblo, en Hill Valley, ¿no? Que está en California, una ciudad que no existe, que está basado al parecer en una ciudad que se llama Mill Valley, si no me equivoco, también en California. Pero como tal, no existe dicha ciudad, y es lo que decías, todo está rodado donde está rodado, en los estudios de Universal. Pero que toda la saga ocurre ahí, no se mueven, o sea, no salen de ahí. Y es quizá lo que lo hace grande, ¿no? Que el poder viajar adelante y atrás en el tiempo, pero siempre manteniendo el mismo lugar. Pues empezamos un poquito con la historia y luego comentamos unos detalles. Porque personajes, realmente es que no hay personajes nuevo, ya hemos hablado de las novedades, y venga, empieza tú. Sí, pues vamos a ver, Regreso al Futuro 2 empieza donde acababa la 1, es decir, con un Doc diciendo que había problemas con sus hijos y llevándose a Marty y a Jennifer al futuro, aunque realmente Zemeckis no quería llevarse a Jennifer. Para Zemeckis, Jennifer no pegaba en esa historia. Regreso al Futuro para él era una historia de Marty y Doc. Lo que pasa es que como la metió en ese final, pues al final pues tuvo que llevársela, tuvo que usarla de una u otra manera. Pero cuando pudo se la quitó en medio, como aquel que dice. Lo que hizo fue básicamente dejar la sopa y quitarla de en medio en el momento que le fue oportuno. Le dio su pequeño momento de acción en la casa del futuro, pero poco más. Jennifer, la dejó allí durmiendo en una especie de, bueno, una, no recuerdo, en una acera o algo así, en una cuneta del futuro. Preveo dos posibilidades. Una, al encontrarse consigo misma pero 30 años más vieja, le daría un shock y perdería el conocimiento. Y dos, el encuentro provocaría una paradoja temporal, lo que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el universo. Claro que esto sería en el peor de los casos. La destrucción podría estar localizada y reducida solamente a nuestra galaxia. Pues es un consuelo. Se lleva a Marty, lo prepara, le pone una ropa futurista con aquellos Air Knight, la ropa autoajustable, la gorra raruna aquella y todo el tema para que se hiciera pasar por su hijo. Porque su hijo se iba a meter en un lío bastante grande con el hijo de Biff, Griff. Y de esa manera, pues, Marty, haciéndose pasar por su hijo, se mete en el bar de los 80, la forma en la que se soluciona el follón de cómo hacemos un café de futuro, pues haciendo un café de futuro que se hace pasar por un café de pasado. Es una cosa bastante peculiar de guión que le salió bastante bien. Sí, y además, todo lleno de detalles para todos los frikis. Que entre la máquina y entre que ahí salía, creo que Elijah Wood, todo chiquitillo. El Ayabut muy muy joven, con una máquina de la NES, bastante, con un light gun de la NES salía ahí también, un actor imitando a Michael Jackson. La verdad es que era un compendio de fricada lo que salía ahí. Tiburón 30 y algo me parece que salía también en la ciudad. Es que estaba todo lleno de broma. Se veía una nave de Blade Runner entre muchas otras. Cualquiera que se ponga a mirar esa escena con la pausa a mano, se va a encontrar cantidad de fricadas en esa escena. Es que en todo lo que es la parte del futuro, es que se tiene que ver poco a poco, que ves detalles y ves cositas y ves, es que ves muchas cosas ahí, desde las videollamadas hasta hay por ahí algún documento que incluso te hace referencia de cosas que pasan en toda esa parte que realmente se ha cumplido. Lo que no se han cumplido son los aeropatines de Mattel, aunque sí han sacado una versión ahora en venta, pero que no funcionan. Y lo que nadie fue capaz de ver fue Internet. Eso ha sido algo que en el 80 y algo nadie fue capaz de ver lo que ha sido Internet. Y es cierto, yo no los culpo, porque es que Internet ha sido imprevisible, ha sido lo más... Yo no podía prever Internet cuando tenía 15, 16 años. No podía. Y bueno, la cosa es que Marty, pues... acabas, bueno, liando la parda, pero solventando el día, pero se presenta a su hijo, forma un follón increíble, acaba, como siempre, haciendo que Biff, bueno, en este caso Griff, lo persiga, se tropieza con Biff, que bueno, ahora es un viejo, pero Biff acaba con la mosca detrás de la oreja, porque escucha una conversación, Marty, que se ve tentado por las cosas que ocurren, acaba comprando un almanaque deportivo, y pretende de esta manera sacarse unas perras allí con los resultados, y al final Biff le roba la idea. Cuando llegan a buscar a Jennifer, resulta de que la policía la ha encontrado, y claro, como las huellas dactilares no cambian, la policía dice, hombre, Jennifer Jane Parker era 47 años, y ve una chavala de 17 y dice, joder, qué lifting se ha hecho esta chica, y se la llevan a su casa, como es normal. Su casa en Hilldale, pues bueno, la dejan allí en su sofá, creyendo que está drogada, y claro, ella se despierta sin saber dónde está, se encuentra a la hija de Marty McFly, que no es otra que Michael J. Fox, con una peluca, una escena que recuerdo, sí. La carcajada que soltamos todos en el cine, es que fue, bueno, yo qué sé, la vergüenza ajena de Michael J. Fox, no sé cómo pudo hacer esa escena gloriosa. Además que Michael J. Fox hacía de Marty, de su hijo y de su hija, que eso era increíble. Matt Thompson haciendo de Lorraine, y después estaba ese George, que era ese el Wiseman este, haciendo también. Había ahí el compendio de actores, que era increíble. Y después teníamos a Elizabeth Shue haciendo de Jennifer, que lo estaba viendo todo a escondidas. Claro, a ella la toma por la madre y claro, no se dan cuenta de que está como muy rejuvenecida, no le echan mucha cuenta al tema. Empiezas a ver, bueno, desde una pantalla en la que están viendo 5 o 6 canales a la vez, Marty que aparece discutiendo, las puertas que de esta vez reconoce por huellas dactilares, muchos pequeños detalles, ¿no? Y en el último momento, cuando Jennifer está intentando salir, se tropieza con su yo del futuro y ambas se desmayan porque se están viendo una a la otra. Jennifer, se la recogen y se la llevan en el coche, pero durante todo ese intervalo, Biff aparece, claro, siendo un viejo, aparece, roba el DeLorean, viaja al pasado y hace algo. Y después vuelve al futuro, claro, vuelve a su tiempo. Deja el coche y se va. Bueno, se va, todo eso parece. Hay una escena eliminada en la que se ve a ese Biff desapareciendo. Se presume por el guión que Lorraine le da un tiro en el pasado, pero eso obviamente es una cosa escrita en guión, nunca se llega a ver. La cosa es que, claro, ellos llegan al coche, la dejan en el coche y se van al presente. Pero claro, cuando Marty llega a su casa, a Lion State, y se va a meter en su casa, hay una familia de afroamericanos viviendo allí, que bueno, acaba saliendo con un bate de béisbol y persiguiéndolo, sería un follón increíble, él no entiende nada. Se mete en una casa, coge un periódico y se encuentra a Strickland, que lo persigue con una escopeta, bueno, a él y a unos tíos que lo estaban persiguiendo con una ametralladora. Vamos a ver, es un presente en el que todo el mundo va armado y no, él no comprende nada. Su hermano es un mendigo en la calle, otra escena que tampoco se ve. Y Biff ahora es el mandamás de todo, tiene un casino enorme que se llama Biffco, una empresa, y ahora es el masqui. Se tropieza con Doc y dice, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Esto qué es? Viajan al... empiezan a aclarar y Doc le explica que en algún punto del pasado la línea temporal ha cambiado y que en el coche se encontró la cabeza del bastón de Biff y la bolsa de la almanaque deportivo que Marty compró y que Doc le encontró y que obviamente no se hizo, no le dejó llevarse, claro. Y obviamente, pues Marty decide ir a hablar con Biff y enterarse qué demonios ha pasado aquí. Aquí nos encontramos a una Lorraine con unos pedazos de pechos enormes. Exactamente, que lo primero cuando lo ve dice, pero, mamá. Y le mira así diciendo, ¿esto qué es? Ahí tenemos una repetición de ese gag recurrente de la película de Marty noqueado diciendo, mamá, ¿dónde estoy? Que es una escena de que aparece en todas las películas. Incluso la tercera, donde no sale Lorraine. Y bueno, al final consigue esa información con una escena bastante bestia y al final vuelven a 1955, incluso Doc suelta una broma diciendo, bueno, es como si ese punto fuera un punto crucial en el tiempo. Y ahí, en un giro bestial de tuerca en la película, acaba habiendo dos Martys en la misma etapa en el tiempo y se acaban entrecruzando en bastante escena. Porque está el Marty que viajó en la primera película y el Marty que viaja en la segunda. Y los dos Docs que también se cruzan en alguna escena. Un Marty que está intentando juntar a sus padres y otro Marty que está intentando recuperar el almanaque deportivo. Y los dos Docs correspondientes, el uno que es joven y el otro Doc, que por cierto, se me ha olvidado comentar que en esta película se sobreentiende, o sea, se explica que él se había hecho la cirugía. Porque, sí, para... Es una excusa barata para no llenarlo de maquillaje en esa película. Claro, es que hemos de entender que en la primera película, Christopher Lloyd, en las primeras escenas de la película, llevaba maquillaje para envejecerlo. Porque Christopher Lloyd, obviamente, su apariencia normal es la del Doc de 1955. ¿Qué ocurre? Bueno, que en la segunda película... Pasa una cosa, hay que decir una cosa. Para mí ese señor me resultaba viejo en todo momento. Con esas pelambreras blancas... Para mí siempre ha sido viejo el pobre. Y eso que mirando, creo que tenía unos 45, 46 años cuando hizo la primera película. Que no llegaría a los 50 cuando hizo la segunda, pero es que, claro, veías ese cabezón lleno de pelo blanco y para mí era tan igual de viejo en el 85, en el 55 y en todo momento. En la segunda película, claro, lo que hicieron fue explicarte que se había hecho la cirugía y se había rejuvenecido y de esa manera pues se quitaban el tener que estar maquillándolo todo el rato, lo cual, bueno, pues por un lado era más cómodo para el actor y por otro era más cómodo para el tema de maquillaje y dirección, es mucho más fácil. Y bueno, pues así, y obviamente, pues claro, tanto el Doc del 55 como el otro pues tenía la misma pinta, era bastante peculiar la escena y dio mucho juego. Con lo cual, pues Marty se encontraba allí con su otro yo. Obviamente no podían cruzarse, Marty tenía que apañárselas para que no se cruzaran. Y se me ocurrían cantidad de cosas. Veíamos, por ejemplo, cómo Biff se peleaba con un mecánico porque, claro, había que limpiar su coche cuando Marty en la primera película lo escoñó con un camión de estiércol, el camión de The Jones. La escena del estiércol y los tamen es recurrente en todas las partes. En sí. Todas las partes es uno de la saga de los tamen. Acaba de mierda hasta arriba. Incluyendo los juegos. Es algo que no falla. Y bueno, pues al final consigue recuperar el almanaque en el último momento. Pero Doc, que estaba en el coche volador, acaba recibiendo un rayo y acaba viajando al pasado. Lo que pasa es que Marty no lo sabe. Marty ve el coche desvanecerse tras recibir un rayo. Solo ve que la cuerda a la que se estaba agarrando... acaba quemada y se encuentra solo en 1955 y sin saber qué hacer. De repente, en un giro totalmente inesperado de acontecimientos, aparece un señor vestido con un abrigo de cuero y un sombrero y le dice: ¿es usted Marty McFly? Sí, soy de la Western Union, tengo un paquete para usted. Y dice: ¿cómo? No puede ser. Dice: sí, nos llegó en 1885. ¿Cómo que 1885? Y el paquete lo había enviado Doc, que había quedado atrapado 100 años antes en el oeste. Bueno, no 100, 80 y pico años antes. Doc le había enviado un paquete mucho tiempo atrás y en ese paquete le explicaba que había acabado en el oeste. Y ahí acababa la película. Bueno, Marty básicamente acaba teniendo que pedirle ayuda al otro Doc. A ese Doc que justo en ese momento acababa de enviar a un Marty McFly al presente, a 1985. Y justo en ese momento, cuando estaba contentísimo porque me acababa de mandar a Marty McFly al presente, le llega otro Marty McFly y dice: Doc, tienes que ayudarme a ir al pasado. Y se desmaya. Pues el hombre se desmaya y dice: esto no puede ser. Yo eso es demasiado para su body. Esto ya debe que jota fuego hasta las narices, por favor, dejadme ya. Y ahí justo acaba Regreso al Futuro 2 con una escena, la verdad, gloriosa. Y bueno, pues, la verdad es que se puede decir de esta película. Bueno, de esta película, si de la primera sacábamos el DeLorean como parte fundamental. Bueno, el DeLorean es que es una parte fundamental de toda la saga. Es la seña distintiva. Casi todo lo que se vea, cualquier. O hablar de DeLorean es automáticamente relacionarlo con Regreso al Futuro. Aquí veíamos entre ese aeropatín que dije antes, o las zapatillas de Marty McFly que se ataban sola y se ajustaban sola, que también sacaron una versión no hace mucho y la vendieron, si no me equivoco, las Nikes, y había muchos detallitos que se te queda. Michael J. Fox odiaba el DeLorean. O sea, no el coche en sí, sino la parte interior. Porque la botonera donde se metían los destinos estaba justo a la par de su rodilla. Y la verdad es que se clavaba cada vez que iba a acelerar. Si os fijáis bien, es que está a la altura de la rodilla. Y como muevas mal la rodilla, te clavas toda la arista de la botonera en la rodilla. Es una cosa muy, muy incómoda. Se ve que eso se construye, es un prop que se construye, pero Doc no pensó mucho en la ergonomía cuando construyó aquello, la verdad. También en esta película había una segunda versión de DeLorean que ya utilizaba otro método, que era utilizaba un reciclador, ¿no? Sí, había olvidado comentarlo. Sí, en esta película, cuando Doc vuelve del futuro, ya no necesita plutonio como en la primera. Ya lo que genera la energía es el Mister Fusión, que es un aparato que, bueno, dicho sea de paso, se hizo con una cafetera. Que, por cierto, no podía jurarlo, pero creo que es la cafetera que salía en Alien. Una cafetera bastante peculiar. Este aparato, el Mister Fusión, pues lo abres y usas materiales cualquiera que puedas encontrar en cualquier papelera y los tiras dentro y los reciclas para conseguir energía. Se llama el Mister Fusión. Y de esta manera, bueno, es lo primero que sale en la película, o en la última escena también sale. Abre y empieza a tirar latas, cáscaras, lo que pillas. Y de esa manera lo reciclas y consigues energía. No sé lo que hará, pero es muy efectivo, porque conseguir un gigavatio de energía a base de una cáscara de plátano y una lata de cerveza medio a gastar, además, es impresionante. Que también volaba, el DeLorean volaba aquí. Sí, exactamente, el DeLorean volaba. Aquella frase de carreteras, a donde vamos no necesitamos carreteras. La verdad es que fue... Esta película fue, digamos, como otras tantas trilogías, esta fue la película más oscura de las tres. Una película donde veíamos facetas más oscuras, el presente alternativo con un George McFly que había sido asesinado por Biff, con una Lorraine borracha, con cirugía amargada, donde veíamos a Biff pegarla. Había una serie de escenas un tanto crudas dentro de esa comedia que es Regreso al Futuro, porque realmente, no lo olvidemos, Regreso al Futuro es una comedia. Es más, en la tercera hay una escena que se eliminó precisamente porque no pegaba, y estoy muy de acuerdo con este hombre, con Bob Gale y con Zemeckis, de que esa escena no pegaba. No sé ni siquiera por qué la escribieron. Hay una escena en la que Buford, perro rabioso Tannen, mataba al Marshall Strickland de un tiro y está rodada, y de hecho se ve la escena eliminada. Esa escena nunca debió rodarse. Es que no debía haber una muerte así en Regreso al Futuro. No sé por qué la hicieron. Porque no pega. Regreso al Futuro, a fin de cuentas, es una comedia. Y como una comedia debe quedar. No sé por qué le dio por hacer aquello tan rocambolesco, pero bueno, la cosa está en que en esta película sí, no había muertes, pero sí se veía eso, igual que es esa escena de Dave, el hermano de Marty, salía borracho también, hecho polvo, tampoco la sacaron. No sé, es un poco más oscurita, pero en general sigue siendo eso, un despliegue, sí, es un despliegue técnico. Es que la parte, la realidad alternativa te lo mostraba así, todo más oscuro, muy diferente, para meterte más. Hay una cosa que destaca sobre todas las películas, que en las tres partes hay persecuciones. Sí. Tanto como monopatines, con los aeropatines, que lo que liaron para hacer la secuencia de los aeropatines, porque era una mezcla entre escenas rodadas con patines yendo por toda la plaza, junto a escenas con los tíos llenos de cables hasta arriba, que parecían marionetas más que otra cosa, y con unas grandes grúas que los iban moviendo de un lado para otro. Claro, es que era muy complicado conseguir ese efecto, tenía que tenerlo colgados por el aire, porque no había otra manera de conseguir un efecto de que estuvieran flotando por el aire. No, hoy en día lo hubieran hecho con croma, pero claro, sí, lo hubieran puesto la rueda de algún color y bueno, lo hubieran quitado eso rápidamente, hubiera sido más fácil. Pero estamos hablando de que esta película, la segunda parte, es del 89. Exacto, o sea, no es del 87, creo, ¿no? No, es del 80. Sí. Bueno, al menos se apareció. Dos años después del 87, creo, ¿no? Era de. O sea, si la primera era del 85, la segunda era del 87. Bueno, al menos que yo sepa, se apareció. Salió en el cine en el 89 y la tercera en el 90. Vamos, es lo que es una saga totalmente ochentera, como Regreso al Futuro. Tienes tu razón, es 89, me estoy equivocando yo. Sea como fuere, era complicado conseguir aquellos efectos en aquella época y lo hicieron muy muy bien, y la verdad es que fue muy puntero para los tiempos que corrían. No olvidemos que tendrían que pasar 4 o 5 años para empezar a trabajar con dinosaurios renderizados y toda la pesca. Todavía no habíamos llegado a esos puntos y la verdad es que se consiguió muy bien. Y bueno, yo creo que a reseñar aquí poco más, ¿no te parece? Poco más. Yo creo que vamos a dar un descansito para que la gente no se agobie, que se vaya al servicio, que si está haciendo cualquier cosa, pues se ponga a hacer cualquier cosa y volvemos ya, ¿no? Ajá. Pues venga, nos escuchamos ahora, que vamos a continuar con la tercera parte, un poquito de curiosidades y vamos a hablar de todos los videojuegos de la saga. Venga, nos vemos ahora. Nos vemos. Buena suerte, por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto. Una sombra se acerca, amigos míos. Y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo tangente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya. Y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Necesito tu ropa, tu bota y tu motocicleta. Y un plato de macarrones con carne y una miguita de queso raya por encima, si puede ser. Porque he regresado del futuro y no veas qué hambre tengo. Sí, señores, hoy en la disco Nine os traemos temitas del futuro. Canciones que los robots bailan agarrados en la tasca de Tatooine o enfrente de la puerta de Tannhauser. Y vamos a comenzar con el número 5. Todo un éxito de ventas allá en el 2099. Un día escuché que una mini pyme se la dedicó en el programa de radio La Gramola a un microondas. Qué bonito es el de Power of Love entre machines. Credit card ride this train. We're stolen, it's Y si no se os han ablandado los circuitos, ahora vamos a escuchar algo que me trae recuerdo del verano de 2578, justo antes del segundo impacto. Qué verano más bonito, más cargado de radiación pasamos. En el número 3 tenemos algo que solíamos poner en la verbena de Plutón. ¿Y qué hay en las verbenas intergalácticas? Pues Plutón es verbenero. Pasamos al número 2. Esta canción solíamos tocarla en mi antigua empresa, cuando ofrecíamos en sacrificio a un unicornio para reponer la tinta de las impresoras. Y si mis cuentas no me fallan, hemos llegado al número 1. Bueno, este tema que vamos a poner a continuación es el que solemos usar cuando a la gente del futuro nos apetece invadir planeta, viajar al pasado o cambiar el transcurso de la historia. Todo un clásico. Y de esta forma tan futurista hemos llegado al final de este 909. Nos veremos la semana pasada. ¡Adiós! Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Vaya, ya se ha vuelto Ardorín a dejar el ordenador encendido. A ver, más allá de brillando. Esto es un poco raro, ¿no? A ver, ¿qué? Un podcast de cosas friki de japoneses, gameboys... Uy, uy, uy, uy, uy. Me parece a mí que le voy a quitar la internet a este niño que se me distrae y luego no me estudia la AGB. Bueno, antes de quitarle la internet, voy a buscar a ver si encuentro alguna fotillo de la ladrona. Ligerita de ropa. Más todavía. A ver si me sale. Entra en másalladebripodcast.blogspot.com y escucha el canal. Coño, me ha salido. ¡Soy un crack! Bueno, si habéis sobrevivido a la disco 909 y si habéis visto las películas, estaréis escuchándonos y vamos ahora por esa tercera parte. La tercera parte de esta saga que, wow, mientras que en la segunda iban al futuro o cuando iban al pasado, pues solo iban 30 años al pasado, aquí se fueron a 1885, 100 años antes de los sucesos acaecidos en la primera entrega. Te voy a dar paso para que nos des un breve resumen de la película, ¿no, Seth? Porque personajes... Bueno, había algún personaje nuevo, si no me equivoco, ¿no? Bueno, sí, hay un personaje nuevo, pero ahora lo sacaremos durante el resumen. Esta película, bueno, la continuamos donde la dejamos en el anterior. Marty... bueno, esta película, de hecho, empieza en la casa de Brown de nuevo, de Doc Brown. Doc se despierta escuchando La Hora de Humpty Doody, un programa de estos antiquillos de los 50... y se encuentra allí a Marty de nuevo, al que había enviado un momento antes al presente, a su futuro, por decirlo así, y se cree que es una alucinación por el rayo que acaba de recibir, y se empeña en que no, que es una alucinación y tal, y empiezan a repetir el gag de chico del futuro, ¿cómo es posible que tal y cual? Y empiezan otra vez con el gag de la primera película. Al final acaban aclarando ciertos temas y el Marty le explica lo que ha sido y van a la mina donde encuentran el coche que Doc había usado para viajar al pasado, y en ese coche escondido tras las siglas ELB, Emmett Lathrop Brown, como hacía Julio Verne en Viaje al Centro de la Tierra, encuentran el coche, lo encuentran las cosas y lo preparan para arreglarlo. Doc, como sigue siendo científico, consigue hacer los arreglos necesarios, pero las piezas que hacen falta no las había en el 1885, en lo que es el western americano. Así que en el 1955 sí las tienen. Doc lo prepara y la idea era mandarlo al presente, porque Doc, el Doc del presente, decía que quería retirarse allí, en ese western, y quería acabar sus días allí. Pero en ese momento Amy está llorando delante de una lápida, y cuando Marty se acerca se encuentra que la lápida es precisamente la lápida de Doc, de Emmett Brown, llorada por una tal Clara, que muere una semana después de enviar la carta. Dice, esto no puede ser. Y al final Marty decide viajar al pasado en vez de al presente y salvar a Doc. De esta forma, pues, preparan las cosas y viajan al pasado. Además, una escena bastante divertida porque están delante de una pantalla de cine donde hay unos indios dibujados, y Doc le dice, no te preocupes, Marty, tienes que pensar en cuatro dimensiones. Cuando viajes al pasado, esos indios no estarán ahí, no habrá problema porque estarás en un llano, todo esto es un descampado y no habrá problema. Efectivamente, Marty viaja al pasado y los indios de cartón no están ahí. El problema es que sí había indios, de los de verdad. Y con tan mala suerte que uno de los indios le clava una lanza al coche justo en el cacharro de combustible. Problema, los expendedores de gasolina no abundaban en el oeste americano. El coche no tenía gasolina. Problema muy grande en aquella época. Así que se ven obligados, Samantha se ve obligado a esconder el coche en una cueva y ir a matar con unas botas que se le había quedado en el coche, y va con los tenis puestos, vestido con un traje de vaquero de las pelis del oeste de los 50, lo cual no le favorece mucho, y encima se decae y acaba en la granja McFly con una señora McFly interpretada por Lea Thompson de nuevo. Hubo mucha especulación de por qué la esposa de Seamus McFly, que venía a estar interpretada por Michael J. Fox de nuevo, se parecía a los Ray McFly, cuando se supone que no era familia en aquel momento. Y bueno, la verdad es que Robert Zemeckis decía, mira, os podría contar teorías de que se supone que las personas buscamos a las mujeres que nos gustan por parecido de nuestros antepasados, pero la realidad pura y simple es que querían hacer la escena de Mamá, ¿dónde estoy? Y para eso quería contar con la misma actriz de nuevo. Ya está, no había más explicación. Bueno, en cualquier caso, él se despierta a la granja McFly. Allí conoce a su tatarabuelo, que se le mía encima, bastante cachondo. Este tatarabuelo, por cierto, aparecerá luego en los juegos, de alguna manera. Y de esta manera, pues Marty se ha metido en el Hill Valley de, bueno, del 1885. Allí conocerá a Perro Rabioso Tannen, bueno, de una manera un tanto particular, excepto a él, para variar. Y encontrará a Doc. Doc, pues no sabrá nada ni de Clara Clayton, ni de morir, ni nada. Al final descubre que será Buford Tannen quien lo mata, y sabrá quién es Clara Clayton, una profesora a la que él salva de una muerte segura en un barranco poco después. Y toda la película, pues, será una película donde todo el papel se intercambia. Marty aquí va a ser la persona cabal, la persona que quiere salvar a Doc, y Doc va a ser el adolescente enamorado que intenta que triunfe. Bueno, de adolescente no tiene nada, vamos a destacar, sí, pero es un decir. Nos entendemos exactamente. Aquí, pues, él va a intentar mantener su amor más allá del tiempo, y a su vez, pues, Marty va a ser el cabal que intente que todo llegue a buen puerto. Y bueno, al mismo tiempo van a intentar que un coche funcione sin combustible a 140 kilómetros por hora en una época en la que no hay expendedores de gasolina. Y lo intentan con alcohol, lo intentan con cantidad de cosas, y al final se dan cuenta de que la única manera es con un tren, poniendo unos leños, con una serie de historias, y bueno, acaban asaltando un tren. Asaltando un tren, poniendo el coche delante y, bueno, liando la parda. Para que nos entendamos, un tren dopado, ¿eh? Sí, muy, muy, muy dopado. Doc intenta decirle la verdad a Clara, pero Clara se enfada. Y Doc y Marty intentan irse, pero bueno, claro, como no podía ser de otra forma, Marty acaba teniendo que tener un duelo con Perro Rabioso Tannen. En este duelo, Marty se las apaña para esconderse debajo de la ropa un trozo de metal y acaba engañando. Para ser exacto, era una de una tarta, de un plato de una tarta. Es lo que tenía abajo, no, de... Eso no era un plato de una tarta, era la caja, la tapadera de una... De esto de chimenea o algo así. Lo de la tarta lo usaba para lanzárselo a la cabeza en otra cena, en la cena de la fiesta. ¿Sí? Vaya, sí, sí, ya me ha reventado mi infancia. ¿Habéis visto, señores, qué malo es Chef? Sí que ya me ha jodido la infancia. Bueno, continúe. Si fuera la bandeja de una tarta, el otro del puñetazo que le arreó lo hubiera reventado la bandeja. Sí, es probable. También yo no era una persona muy avispada entonces, ni lo soy ahora. Es cierto, maldita sea. Pero tú muy avispado eres, pero vamos, que obviamente la infancia, pues no sé. De todas formas, creo que era la de una caldera que había, le había quitado la tapadera. Es cierto, sí, la tapadera, la puertecita. Exacto, se la había como si fuera un chaleco. Además, que salía en una película que él había visto de Clint Eastwood, en la segunda película. Sí, que por cierto aquí se hace llamar Clint Eastwood. Exactamente, dieron permiso a Clint Eastwood para usar su nombre. Y bueno, pues la cuestión que lo derrota y lo tira a una carreta de estiércol para variar. Y de esta manera es se escapan, se van al tren. Y Clara al final ve la maqueta de lo que estaban planeando hacer y se da cuenta de que Doc no le estaba mintiendo, que todo lo que le había dicho era verdad. Y se acaba colando en el tren y acaban llevándosela. O sea, Doc se queda atrapado en el pasado con ella, pero de alguna manera acaba consiguiendo irse. Marty llega al presente solo en el coche, se encuentra con Jennifer, a la que se habían dejado en el presente. Y bueno, pues. Un presente que ya es el presente arreglado, ¿eh? Exactamente, como habían conseguido romper el almanaque deportivo, pues ya es el presente normal y corriente y todo vuelve a estar en su sitio. Marty cree que Doc se ha quedado atrapado en el pasado, pero claro, como Biff había sido derrotado, en principio cree que al menos Doc está a salvo. Pero en un clímax de escena aparece un tren donde se encuentra a Clara y a Doc juntos, y aparecen con dos hijos, Julio y Verne. Y Doc le da una foto que se habían sacado juntos, donde estaban delante de la creación del alrededor de la torre de Hill Valley, esa torre que también ha sido una parte muy emblemática de esta ciudad, porque en esa torre cayó el rayo que le permitió viajar al presente. Esa torre es la torre donde, bueno, ha pasado tantas y tantas cosas en las tres películas y bueno, ha sido también una gran protagonista de esta trilogía, muy relacionada con todo. No sé si Es una parte de un todo muy grande. Y es curioso que sea un reloj, ¿eh? Que sea un reloj que da el tiempo, que se queda parado, que es muy curioso. A las 10:00. Es una bonita metáfora, en definitiva. Exactamente. Y Jennifer le ha preguntado, pero este fax que le mandaron al Marte del futuro se ha borrado. Y Doc le contesta, sí, porque el futuro no está escrito. Labraos uno que merezca la pena. Es la gran moraleja de esta historia de Regreso al Futuro, ¿no? Realmente, bueno, aquí tenemos esa anécdota de que el que hace de hijo de Doc, de Verne, que sale como señalándose el paquete. Sí, eso es que se estaba orinando el actor o algo por el estilo. Eso es que alguno lo habrá visto en algún vídeo de que en un momentillo el niño rubio, retaco, algunos pensarán que eso no era un niño, que era un enanito disfrazado de niño, no, era un niño, que hace así con la manita, como diciendo ven, ven, y luego se apunta ahí a su cosita. No, es lo que dice Seth. Era, el pobre estaba, tenía ganas de mear y, claro, un niño tan pequeño, pues, puede hacer eso. Daniel Evans se llama el niño. La cosa es que se ve un vídeo que se hizo popular en su momento, preguntándose a la gente qué pasó ahí. Y bueno, es una de esas tantas anécdotas que ocurren. También, bueno, de anécdotas de esta película hay que comentar que hubo una escena eliminada, creo que lo comenté antes, ¿no? De que se moría, sí, el Marshall. Sí, la comentaste. Pues también que la banda sonora Double Back la puso ZZ Top, que además salía tocando en el baile que había en el pueblo, salían los de ZZ Top tocando allí con las barbacas y todo. Fue bastante cachondo aquello. Y bueno, es una película muy hecha para los amantes del western. Hubo quienes le gustó más, quienes le gustó menos. A mí es que yo la veo como parte de un todo. Entonces a mí, no sé, me... Fue curioso, porque eso de que se rodaran la segunda y la tercera al mismo tiempo era una novedad, no era una cosa que... O sea, supongo que habría alguna película anteriormente que se hubiera hecho así, pero era... Cuanto menos... Claro, yo recuerdo de chiquitillo haberlo escuchado y decir, está grabada esta película y luego sale en la siguiente. Porque claro, había un pequeño tráiler de la tercera al finalizar la segunda parte. ¿Cómo puede ser que haya terminado la segunda y ya tengamos la tercera? Esto es imposible. Pero claro, es que lo hicieron así. Yo cierro los ojos y todavía estoy viendo las imágenes de ese tráiler. No sé ni cuántas veces vi el tráiler viendo la segunda película, de las ganas que tenía de verlo. Es la verdad es que una gana de terminar la historia, de ver cómo acababa aquello, de saber cómo acababa aquella historia de Marty, era y de la pena que me entró cuando vi el final, porque es que tenía tantas ganas de ver más sobre ellos. Es esa alegría de ver el final de la historia, pero esa melancolía por no saber más de estos personajes. Es una, claro, alegría y una tristeza a la vez, es algo muy muy particular, ¿no? Me entró mucha ilusión, y mira que salió tarde, de la serie de Regreso al Futuro, porque era ver algo más de estos personajes, pero al mismo tiempo, claro, la serie era bastante infantil. A fin de cuentas, los protagonistas indiscutibles de la serie eran Julio y Verne. Y bueno, estaba entretenida. Era una protagonizada por Doug Castellaneta, el doblaje de Homer, en Estados Unidos. Christopher Lloyd salía como actor real, pero no. Sí, por decir algo de esa serie, pues tuvo dos temporadas de 13 capítulos cada una. A nosotros en España creo que nos llegó a principios, a los finales de los 90, cuando esa serie estaba hecha desde principio, porque se emitió en el 91-92, aún con ese auge de las películas aún en ciernes. Y poco más, eran mini aventuras, que sí, que los protagonistas, digamos, eran casi que los hijos de Doc. También está por ahí Doc y familia, y ese pedazo de tren máquina del tiempo que sale al final de la tercera parte, que es la donde aparecen esta gente. ¿Recuerdas tú algo más de esta serie? Pues mira, también salía Marty de vez en cuando, salía Jennifer también. Bueno, a Clara la doblaba la propia Mary Steenburgen, que es la actriz que lo hacía en la película. Obviamente Michael J. Fox no salía, pero sí salía Christopher Lloyd, por lo menos cuando salía el actor, porque es que salía en algún momento, tenía como unos asistentes y tal y cual, porque tenía una parte como educativa y ahí sí salía él de vez en cuando. No eran gran, no eran muchas escenas, pero había algunos momentos que sí. Eran, bueno, es una pequeña serie educativa de las que se hacía en la época. Nada especialmente reseñable, pero ahí estaba, ¿no? Como la pequeña atracción de Pacataciones que se hizo en Regreso al Futuro, cosas que se hicieron. Pero bueno, volviendo un poco a lo que era la película, pues hay muchas cosas reseñables. La escena del tren, porque claro, cuando el coche viaja al presente, obviamente el coche viaja al presente con la vía de tren que se había hecho, pero la vía no estaba hecha en el pasado. Entonces el tren que había empujado al coche cae despeñado por la vía. Ese tren, que era una maqueta más pequeña, pero esa maqueta era la única. Solo se había hecho una maqueta, se encargó de Industrial Light and Magic, y esa maqueta la rodaron con 27 cámaras, porque si salía mal, no había más maquetas. Se tiraron meses construyendo esa maqueta y estaban muy agobiados porque como saliera mal, no había forma de hacerla de nuevo. Hoy en día eso lo hace con un ordenador y no hay problema, pero en aquella época se lo jugaba mucho con aquella maqueta. Si era una maqueta como de un metro de alto. Sí, sí. Estaba muy currada, curradísima, pero es cierto que lo estaba hecho de tal manera de que dijeran, uy, si es un pedazo de tren de la época con este del coche delante, ¿cómo pueden hacer esto? Sí, esto era una maqueta. El hecho de los efectos especiales en toda la saga estaban muy currados para tener en cuenta de que no había nada de ordenador por medio, que todo era, bueno, sí, ese tiburón hecho en 3D que salía en la segunda parte. Bueno, y los rayos, bueno, todo el coche viajando al pasado no era más que el DeLorean, lo que tenía era unos fluorescentes, unas luces de neón en varias partes del coche, que es cuando ellos querían se encendían, y a la vez dibujaban unos rayos que empezaban en la parte de delante del coche y se esparcían hacia atrás, y así generaban el efecto de que el coche viajaba al pasado. Si miráis con atención veréis que son unas luces de neón que se encienden en varios puntos del coche. Ya está, es todo lo que tenía. Pero la verdad, yo no creo que nadie de nuestra quinta se pensara o se pusiera a pensar en eso cuando veía la película. No, el efecto era completo, era algo que era perfecto en todo su esplendor. Y ya está, no hace falta más. La verdad, yo entrando en esos rumores de remake, yo no creo que esta película necesite un remake en ningún sentido. Y es continuaciones casi que tampoco. O al menos, si lo quieren hacer, por favor, que no toquen a toda esta gente, que lo hagan de otra manera. Y si pueden cambiarle el nombre, que no se llame Regreso al Futuro y se llame de otra manera, mejor. Ya han hecho un intento de continuación con el juego, del cual hablaremos, y tampoco ha salido bien del todo. Pero bueno, eso es otro tema que tocaremos más tarde. Y realmente sobre anécdota de las películas, yo quisiera entrar en un detalle que no hemos tocado nada, y es la banda sonora. Esa pedazo de composición de Alan Silvestri, que en aquella época era la orquestación más grande que se había hecho, en una época donde de hecho ni siquiera se llevaba la banda sonora orquestal, porque si miras la banda sonora de la época se llevaba mucho más los temas de estos sintéticos y demás, y esta gente dijeron, no, nosotros orquestado a la antigua, y orquestado a la antigua con dos cojones, o sea, con unos temazos que es que a nadie se le olvidan. Supongo que Greg ya nos habrá introducido aquí algunos temillas para ponernos a tono escuchando esto. Sí, sí, y vamos a aprovechar que nosotros no estamos aún poniendo música, digamos, libre. Bueno, mientras que podemos, pues vamos poniendo música de este tipo y vamos, os ha acompañado durante todo este podcast, así os podía hacer una idea. Y la verdad es que los temas de Silvestri iban perfectamente. Desde ese tema enrarecido que se creaba en el futuro, o sea, en el presente alternativo, a lo que es el tema principal, era tenso, te hacía agarrarte al asiento en el cine cuando lo estabas escuchando. Era perfecta, simple y llanamente perfecta. Yo no creo que se pudiera hacer mejor de lo que consiguió Silvestri. Sobre Alan Silvestri, bueno, qué deciros, es una persona que se amolda a cantidad de estilos y cada vez que coge uno lo coge perfectamente. Es que no puedo decir más de esta persona, porque es que se amolda a todo y lo hace estupendamente. En cuanto a, bueno, a Bob Zemeckis, ¿qué os puedo decir? Es que es otra persona que ha mirado su filmografía, todo lo que ha cogido y todo lo que ha ido cogiendo a lo largo de estos últimos años, suelen ser siempre éxitos, y Spielberg hizo muy bien en apostar por él. Bueno, no fue la única persona con la que hablaron. Disney rechazó Regreso al Futuro porque para ellos era impensable que una madre se enamorara de un hijo y que se dieran un beso en la película. ¡Oh, Dios mío, qué trauma de escena tan grande! Disney, como siempre, con sus tonterías. Ahora se le ha quitado un poco, pero yo creo que es que Disney se tiraría de los pelos viendo el pedazo de éxito que fue la película. Y que además yo vi la escena cuando Marty besa a la madre, es lo más casto del mundo. Ni siquiera es una escena donde se meta la lengua, ¿eh? Es una escena con un beso muy muy inocente, que además ella dice, no está bien, este beso no está bien, es como si besara a mi hermano, no cuadra. La verdad es que es una escena muy tierna, que no es lasciva ni quiere serlo. Este Robert Zemeckis, que también lo tenemos en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que algún día tenemos que hablar de esa película, que también fue algo impresionante en la época. O películas como Forrest Gump, Contact, ¿verdad?, de Beowulf, que quizás una de las cosas más flojitas que ha hecho este hombre, Náufrago, etcétera. O sea, películas, tiene grandes películas en su haber. Curiosamente hay una toma falsa de... Bueno, Roger Rabbit sale en... hace un pequeño cameo en Regreso al Futuro, en la tienda de objetos, creo que era, una cosa así sale. Y además el doblaje de Roger Rabbit, que es... bueno, no sé, bueno, empezamos por la base. Christopher Lloyd es el malo de quien engañó a Roger Rabbit, es el juez Doom. O sea que fijaros si tiene relación, ¿no? Sí, sí, de bueno a malo, de malo a bueno. Sí, no, es que este hombre es muy, muy, muy polifacético. Bueno, y cameos también tenemos en toda la saga, pues unos cuantos cameos. Si no me equivoco, Steven Spielberg aparece de refilón en la primera parte, conduciendo un coche al cual Marty McFly se agarra. También uno de los componentes de los Red Hot Chili Peppers aparece como un personaje. ¿Tú recuerdas alguno más? Sí, bueno, Charles Fleischer creo que también aparece. Charles Fleischer es la voz de Roger Rabbit, aparece en Regreso al Futuro 2, creo que es el tío con el que está discutiendo Biff sobre el tema del coche, si no me estoy yo equivocando. Bueno, lo que tú has dicho también de los ZZ Top, detalle y cositas tiene para aburrir. Bueno, hay una coña de escena falsa de En Regreso al Futuro 3, donde Seamus McFly, o sea, Michael J. Fox, llega diciendo, cariño, aquí traigo la cena, y sale con un muñeco de Roger Rabbit en la mano, como si lo hubiera cazado, bastante cazando. Y hay una escena en Regreso al Futuro 1 donde Michael J. Fox llevaba una petaca en la mano, como si fuera a beber, donde se supone que llevaba algún tipo de bebida, que no era alcohol, claro. Pues le habían metido alcohol de verdad, y cuando el pobre va a beber, pues escupe todo el alcohol, claro, no se lo esperaba, y se le cae una cara de what the fuck, ¿qué coño estoy bebiendo? Y se queda totalmente petado, porque no se lo esperaba, no es que no beba el pobre, pero y estaba todo el mundo descojonándose allí con lo que le había colado. Es muy... bueno, peleándose con la ventana, pasan muchas cosas a lo largo de estas películas y... En la tienda de antigüedades donde compra el almanaque, también tienen ahí, aparte de un Apple II, tienen una figura de Roger Rabbit y, bueno, también mucho cachondeo con la película de Tiburón, que tienen una película ahí y aparece la escena que digo yo en 3D, que es un tiburón que emerge y es Tiburón 30 y tanta, ¿no? Sí, que además pone, y esa es realmente personal. ¿Alguna cosa más? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue la primera vez que viste esta película? Uf, ¿qué puedo decir? Es que la primera vez era tan pequeño que no lo recuerdo. Lo que es la primera película es que ni la recuerdo, o sea, era tan pequeño. Yo recuerdo la cinta VHS que yo tenía de la primera película con el reborde gris, no sé si tú recordarás ese formato de carátula que había en su época. Que yo no sé, vamos, la tengo que tener quemada de tantas veces que la vi. Y de de verla una y otra vez. Recuerdo la ilusión de cuando fui con mi madre a ver a mi madre y mi tía, una época en la que íbamos siempre juntos los tres al cine. Bueno, ahora hemos retomado eso, pero antes íbamos mucho, siendo yo muy pequeño, y la ilusión con la que fuimos a ver esa película al cine. Y bueno, y lo que te comenté de cuando terminó la segunda, ver ese tráiler de la tercera, y cuando me compré la segunda, ver una y otra vez ese tráiler de la tercera, deseando ver cada pequeño detalle de la película para poder ver esa, para captarlo todo, porque estaba deseando ver esa tercera película. Sí, aparte que no tenías otra forma para saberlo, no había internet, no había nada. Las cosas nada. Venían, un día aparecían y lo veías todo. Qué bonito era el mundo sin internet. Osh. Sí, porque además y sin tráiler de los que, bueno, sí, ese te destripaba un poquito, pero no mucho, no te llegaba a hacer ninguna idea de por dónde iban a ir los tiros, solo te mostraban imágenes. Es más, el primer tráiler de Regreso al Futuro que se hizo era un tráiler específico que se rodaba, porque eso es una época en la que los tráilers se rodaban específicamente. Tanto el de Terminator 2 como el de Regreso al Futuro se rodaron específicamente. En el tráiler de Regreso al Futuro se veían varias escenas del coche, pero planos que se hicieron, no planos de la película, sino planos que se rodaron del coche, con una música que no era de la película tampoco, una música sintética, y se veía a Michael J. Fox en el coche con las gafas y una voz que no era de ninguna persona específica de la película, que le preguntaba: How far are you going? O sea, ¿cuán lejos irás? Y él le contestaba: About 30 years, o sea, unos 30 años. Se ponía las gafas y se veía una estela de fuego en la carretera. Y sonaba la música y ponía: Regreso al futuro. Ya está, era todo el tráiler. No se veía más nada, ni ninguna escena de la película, ni nada. Era todo lo que nos daban en aquellos momentos, un teaser para ponernos los dientes largos y ver la película. Igual que el primer tráiler de Terminator 2, se veía cómo se fabricaba un Terminator y se veía la cara de Schwarzenegger, con la mitad del cuerpo era en plan exoesqueleto, y ponía: He is back, él ha vuelto, plon, Terminator 2. Y está, y no te enseñaban más nada. Eso es una forma de hacer tráiler que ahora se ha perdido, pero en los tiempos era muy, muy popular. Regreso al Futuro obviamente hacía gala de aquello, y con Regreso al Futuro 2 pues te enseñaba, pero enseñaba muy poquito también. Con Regreso al Futuro 3 es que hicieron, como bien explicabas tú antes, como ya habían rodado la 3 cuando, bueno, no habían rodado, es decir, de hecho es que cuando se terminó de rodar la 2, el director se fue directamente a seguir con la 3, no pudo el pobre ni descansar, y la verdad es que... sí, que mientras se editaba la segunda parte, pues ya se estaba rodando la tercera, en definitiva. Exacto, entonces lo que hicieron es coger alguna de las partes y ponerlas para enseñarlas, pero nada que fuera spoiler, o sea, es decir, me enseñaron pequeños detalles. Tú veías la película y decías: vale, la tercera parte va en el oeste, pero es que a fin de cuentas eso ya lo sabías porque ya te habían leído la carta de la Western Union, eso te quedaba claro, y sabías que no iban a dejar a Doca y tirado, pero no sabías más nada, no sabías cómo se iban a desarrollar los acontecimientos. Bien. Entonces, bueno, no sé, para mí la experiencia fue increíble, la imaginación desbordaba por todas partes en aquellos días. Todos queríamos tener un DeLorean, viajar en el tiempo y ver la cantidad de cosas, todos queríamos ser Marty McFly y verla, todo ese tipo de cosas que se quiere cuando eres niño. Y todo el mundo queríamos una máquina del tiempo e irnos al futuro. Ay... ¿Quién no quisiera esa chaqueta que se secaba sola? Y hasta la gorra, que mira que era fea la gorra, que parecía un chicle masticado. ¿Verdad? Hasta eso te gustaba. Pero, sí. Y el aeropatín, por Dios, el aeropatín era la caña. Claro, pero como el aeropatín, dije antes, lo vuelvo a repetir, se ha vendido, Mattel ha hecho una tirada pequeña, hasta el pasado, creo, 30 de marzo estuvo a la venta. Ya lo pillamos tarde, ya no va a ser posible, nos hemos quedado sin aeropatín. Hay, las cosas como son, no funcionaba, de verdad. O sea que tampoco, para tener una tabla, pues nos quedamos igual. Pero más de uno lo pagaba, te lo digo en serio. No, sí, y más de uno y más de dos. Yo en mi caso, yo no vi ninguna de estas tres películas en el cine. Sí recuerdo al menos la tercera, o al menos cuando salió la segunda película, de tener, o de mi hermano, de ir a verla y yo decir: oh, y sale una escena de la tercera, como si dijeron, diciendo: ya está rodada la tercera, lo que decía antes, de haberla visto en la tele, porque claro, son unas películas clásicas que siempre se ponían en la tele, y muchas veces cuando la emitían, pues casi en la misma semana emitían las dos, las tres películas de un tirón. Cosas así que ya no se hacen, por como tenemos tantos canales de TDT, pues. Y ven las codificar de Canal Plus, Gref, ¿tú lo has visto? Sí, porque claro, las primeras las estrenaron en el Canal Plus. Y decir, oh, la están emitiendo, pero yo no puedo verla porque se ve ahí un. Curioso. Aquello era curiosísimo con el Macrovisión. Es que, bueno, es una. Las películas que ya fueron un bombazo auténtico. O sea, los que sean más jóvenes no lo habré vivido, pero todas esas películas, los Goonies, las tres de Indiana Jones, las tres de Regreso al Futuro, las dos de Terminator, fue el puro representante de los 80, E.T., que a lo mejor a los que ahora la veáis dirán, qué ñoñada, pero es que fue quien nos recuerda a E.T. de nuestra quinta. Es que dentro de 20 años el que vea Avatar dirá, qué rollo, Avatar, que son unos pitufos azules de 4 metros. ¿Quién va a ver eso? Pues lo mismo. Pero oye, de Regreso al Futuro no se puede decir lo mismo. ¿Y aquí en España estuvieron esas chaquetas a los Michael J. Fox de estas de guardacostas? No, yo no he visto a la gente aquí con esa las chupas estas así, no. La de estas naranjas horrible. No se veía demasiado. Bueno, no, por no decirte que no. Aquí, al menos aquí en Málaga, es que hace mucho calor para eso. No hay un entretiempo que esté hecho para llevar ese tipo de chaquetas. Y además naranja. Es que es curioso el tema. Sí, color butano. Sí, no. Sí, es que no. Pero bueno. Vamos a pasar y. ¿O tienes algo más que contar? Bueno, yo quisiera comentar mínimamente el legado que ha dejado esto, ¿no? De la cantidad de cosas que han salido luego de viaje en el tiempo y lo que ha representado, o lo que, bueno, lo que representa, ¿no? El pensar en la idea que se le ocurrió a Zemeckis, el decir, oye, irnos a ver, a conocer a nuestros padres, ¿no? Qué cosa más curiosa. Hombre, a mí me deja pensando, ¿eh? Homenaje de Regreso al Futuro lo encontramos en muchos, muchos sitios. Quizás no tanto, o al nivel de la Guerra de la Galaxia, pero la Guerra de la Galaxia quizás es que aún así esta saga está a muy alto nivel. Pero pues sí, totalmente. Pero sí, hay homenaje en casi todos lados. El DeLorean que aparece, esas cosillas se te quedan. Y mira, podríamos contar un poquillo, ya que somos fricosos de los videojuegos, las cosillas que han ido saliendo, ¿no? Sí, bueno, es que de eso vamos. Y vamos, yo creo que en estos casos hay que decir las cosas como son. No son demasiado los títulos que han salido. Para ser sinceros, creo que han sido seis, y hay un título en que aparece una parte basada en Regreso al Futuro, y quizás el último es el que es un poquito mejor y tampoco lo es demasiado, pero vamos, que el último nos vamos a vamos a hablar un poco más, porque quizás de los primeros no hay mucho que contar. El primero fue el Back to the Future, el de 1985. Ha aparecido en los microordenadores de la época. Estamos hablando de Spectrum ZX, Commodore 64, Amstrad CPC. Que si no recuerdo yo mal, tú lo has jugado, ¿no? Sí, yo lo jugué en mi tienda de infancia. Es de Software Images. Es un juego muy raro, la verdad. No puedo decir que es un beat'em up, que son plataformas. Es un juego donde tu objetivo básicamente es hacer que los dos PNJ de turno, o sea, Lorraine y George, pasen mucho tiempo juntos. Y eso significa básicamente encasillar a los dos personajes en algún sitio de la pantalla y que estén el mayor tiempo posible pegados. Y eso, había un marcador abajo de la pantalla que era la foto de ti y los dos hermanos, y esa foto se iba regenerando según pasaran ellos tiempo juntos. Y claro, al mismo tiempo estaba Biff por ahí, y Biff hacía que estos dos, si él te daba a ti o lo que sea, pues Biff, si él estaba pegado a Lorraine, pues te da fotos de cría. Básicamente es lo que ocurre en la película, pero claro, llevado a un punto que era bastante injugable. muy extraño. Hay un vídeo por ahí por YouTube. Sí, que, sí, que si me permite, si me permites comentar una cosa del vídeo. El un juego que dura un cuarto de hora, si lo haces bien. Y la mayoría del tiempo, de un cuarto de hora, perfectamente 8 minutos, consiste en estar al lado de dos muñecos que se están tocando en la cabeza. O sea, es ridículo. Sí. Es ridículo. Sí, es un juego bastante aburrido. A muchos juegos de Spectrum era muy raro, muy poco jugable, muy poco divertido. Es que era una época en la que todavía se estaba en una cosa muy experimental. Y bueno, no, precisamente es que ese no está en el cumbre de los buenos juegos ni en la época de lo más divertido, precisamente. No, para nada. Pero para nada. Decir que 4 años después, con eso de que... Oye, tenemos la segunda parte en el cine, tenemos la licencia, pues LJN Toys sacó una aventura para Nintendo NES basada en esta primera parte. El juego, que también era un tanto mediocre, digamos que aunque para pasártelo en menos de una hora ya lo tenías listo, era... No sé si conocéis el Paperboy. El Paperboy es de un chico repartiendo periódicos mientras esquiva una serie de cosas que le pasan por el camino. Pues aquí la mayoría del tiempo pues es un Paperboy mal parido, en el que vas recogiendo relojes para que no se te acabe el tiempo y vas esquivando cosas ridículas. La otra parte, pues no sé si recordaréis un juego de... que era una barra de un bar y vas tirando jarras a los clientes para que no se te acerquen. Pues consistía en eso. No sé por qué, no tiene ninguna lógica. Creo que en la película no pasa eso. Hay otro minijuego que es igual, pero al revés. Hay alguien que te está tirando libros y tú tienes que recogerlos todos. Eso tampoco pasa en la película. Como digo, este juego de Nintendo NES no tenía sentido alguno. ¿Y tú lo conoces, Seth? No, la verdad es que esos dos juegos de NES no me inspiraron demasiado. Y bueno, ese que tú dices de tipo Paperboy, además que iba disparando pelotas. Martin no disparaba pelotas, no sé por qué lo de las pelotas no tiene ningún sentido. Ahí se pueda quedar. Luego apareció una secuela, pues un año después, con la salida de la tercera parte en el cine. Bueno, en este caso era Back to the Future 2 y 3. Iba a decir, me has visto que domino el inglés, lo mezclo con el castellano, la cifra, pero da igual. Bueno, este juego también está producido por Bean Software y distribuido por LJN Toys. No lo he jugado. Yo solo recuerdo a uno que he jugado, que lo hablaré ahora, y creo que tú también tienes mucho que hablar de ese título. Por lo visto, este título era muy parecido al de los Goonies, al Goonies 2 de Nintendo NES, y era también bastante, bastante malote. ¿Tú has llegado a ver algún vídeo aunque sea de este título? Sí, y la verdad es que, bueno, pasa a ser lo mismo. Juegos que se hacen en la NES en plan excusa para ver si vendemos y se acabó. De esos tantos que han encarnado la lista de juegos de NES, de esa lista eterna de juegos hechos como excusa para vender basado en películas, y ahí se quedan, vamos. Totalmente. El siguiente título también ha aparecido en el 89. Bueno, perdón, en el 91. En el 91, no sé por qué he dicho 89. Apareció en Mega Drive, apareció en Master System, luego en los microordenadores, el Astra CPC, Commodore 64, ZX Spectrum. Yo debo decir que he jugado a la versión de Mega Drive, he jugado a la versión de Astra. También hay versión para Atari, para Amiga, para los PCs de la época. Es Regreso al Futuro Parte 3. Este juego... No, bueno, deberías hablar primero del 2, ¿no? Bueno, sí, es cierto que había una segunda parte que también era muy triste. Coméntanos. Es que exactamente igual, Imageworks, que es la compañía, sacó la 2 y la 3. La 2 sale para esos mismos sistemas, para los 8 bits, la Master System y la Mega Drive. Y este primer juego, pues, funciona como un plataforma. Es un plataformas mezclado con un beat'em up. Tenía varios géneros, había varias fases. Una era con el monopatín, que en unas partes era lateral y en otras era hacia arriba. y en otras pantallas era como una especie de puzzle, de piezas deslizantes o de mover unos muñecos, y otra pantalla era como una especie de beat'em up. La música era los temas de la película llevados a MIDI, obviamente, como bueno, en el Spectrum sonaban más o menos bien. La verdad es que para un Spectrum era impresionante lo bien que estaba. Obviamente, según el ordenador o la consola que tuviera, pues sonaba mejor o peor, obviamente. Pero era impresionante ver los temas de CMX llevados a los ordenadores de la época. Y después, bueno, salió esa tercera parte que tenía, bueno, la primera pantalla era con Doc y el caballo, bueno, reseño que incorporaron a ese tema, a ese primer tema, músicas que no eran de la película, como el Ghost Riders in the Sky, que no sé por qué lo metieron ahí por toda la cara, que es curiosísimo escuchar ese tema ahí, pero bueno, lo metieron. Y me incorporaba pantallas laterales con el caballo, otras que se veían hacia arriba. Después metieron una especie de shooter en el que tenías que dispararle a unos muñecos, como la pantalla que salía en la película de los vaqueros que tenías que disparar con la pistola. Hay que decir una cosa, que estos títulos eran imposibles, eran difíciles, pero con ganas. Sí, en Spectrum había una cosa que era el poke, que metías truco y iba muy bien. Sí, pero eso se llama hacer trampa. Hacer ni más trampa. Ni menos, yo soy un cheto. La cosa está en que, bueno, después había otra que era de disparar unos platos a los malos, pero eso basaba en la escena de la película. En una pantalla ya que era en el tren, que tenías que ir un scroll lateral, esquivando cosas en el tren para llegar al final. Y bueno, más o menos eso eran los juegos. Eran entretenidos, más o menos basados en las películas. Y la verdad es que lo que sí estaba muy bien eran los temas, porque eran, sobre todo en el caso del 2, más que en el 3, el 3 metieron temas que no tenían nada que ver, pero en el 2 es que eran todos los temas de la película y muy bien hechos. Y eso la verdad es que gustaba mucho cuando estaba jugando el juego. Era de los muy pocos juegos de la época, muy muy pocos en la época, que podías disfrutar de las bandas sonoras originales de la película. La verdad es que se agradecía y mucho. Yo recuerdo que la versión de Mega Drive era uno de los peores títulos que te podías encontrar en esta consola. Aparte, sí, que no era, que es que directamente no era ni un título que aprovechara nada de las 16 bits. No, es que era de 8 bits, o sea, es que era un título de 8 bits y metió una 16 bits con calzador. Y claro, pasa lo que pasa. Me recuerda. Nunca se debió hacer. Me recuerda el título este a, ¿cómo se llama? El de los pollos. Salió un título de, bueno, da igual. En definitiva era un juego muy muy austero, muy muy feo y endiabladamente difícil. Es un título que estaba hecho para Master System y para Game Gear, no para Mega Drive. Realmente, si lo hubieran dejado en las consolas de 8 bits, que es donde debía estar, no hubiera habido problema. El Mega Drive debía haber hecho algo diferente, más acorde con una consola de 16 bits como era la consola de Sega, que es mucho mejor consola de lo que era ese juego. O sea, es que no nos engañemos. Por más que a mí me guste Regreso al Futuro, ese planteamiento de juego estaba bien para ordenadores de 8 bits y consolas de 8 bits, no para la consola de 16 bits como era la consola de Sega. Es que no. Bueno, es lo que pasa. Sin embargo, pues en Super Nintendo, los chicos de Invictus y Toshiba EMI sacaron el Super Regreso al Futuro 2, que bueno, no es que fuera el mejor juego de la historia, pero sí era un juego de 16-bit y lo plantearon con muñecos cabezones super deformes, y era una especie, paradójicamente era una especie de muñeco, o sea, de juego parecido a Sonic, donde tú llevabas a Marty con un monopatín y tenías que ir enfrentándote a distintos personajes y retos. Pero la verdad es que salió un juego bastante divertido, muy temático con la película. Estaría bien puntualizar una cosa. Muchos diréis, oye, no me acuerdo de este juego. Básicamente es porque no salió en Europa y es un juego exclusivamente japonés. Sí, es cosa curiosa para hablar de una película americana como Regreso al Futuro. Pues Super Back to the Future 2 solo salió en Japón. No se comprende porque la verdad, porque estaba muy bien, ¿eh? Era un juego, a ver, no era una licencia realista de la película, pero era divertido. Al menos es más de lo que se puede decir de la mitad de los otros, con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Se puede decir que es de los mejores que salieron de la época. Desde luego mucho mejor que el Regreso al Futuro 1 de Software Images, aquel que os estaba diciendo antes de hacer que los muñecos se tocaran con la cabeza, con lo cual es curioso. Ah, por cierto, el juego que decía antes de Mega Drive era el Flickies, que era un juego de 8 bits metido en un cartucho de una consola de 16 bits. Me reitero una frase que dije hace tiempo y sigo diciendo. A mi Garay lo mejor que le pudo pasar en toda su puñetera vida es que apareciera la Super Nintendo. Solo por el pique de empezar a sacar juegos en condiciones, es lo mejor que le pudo pasar. Pero bueno, creo que, como decía en Conan, eso es otra historia, ¿no? Sí, bueno, digamos que ya nos quedaría un título que lo vamos a poner. No, pues voy a comentar. Un título se llamaba Universal Studios Team Park Adventures. Es un título menor. Este es lo que se llama un juego de baratillo. De los que te encontrabas en la estantería, en las liquidaciones. Es un juego publicado por Kempco. Ha aparecido en GameCube. En GameCube. Y una de las fases que tenía, porque claro, estaba basado en el parque de atracciones de Universal, te encontrabas una fase de Jurassic Park, una de Tiburón, una de E.T., pues una era basada en Regreso al Futuro, donde aparecía que Biff Tannen había robado el DeLorean, la máquina del tiempo, y viajaba al año 2015, y bueno, también viajaba, bueno, a la época glacial, a una época prehistórica, y una serie de minijuegos. Una basurilla en definitiva. Este título, quizás cuando busquéis el nombre os recordaréis cuál es, porque lo habréis visto seguro, sí o sí, como digo, en los cajones de liquidación. Eso está reaprovechando lo que es el metraje de la atracción que os comenté antes del parque de atracciones de Universal. Está en el Blu-ray de Regreso al Futuro de la trilogía, ¿eh? Por cierto, que me tendré que comprar algún día. Después de Juego de Tronos, que hace tiempo que no lo comentamos, me tendría que comprar Regreso al Futuro de la trilogía en Blu-ray, que solo la tengo en DVD. De Juego de Tronos que hay que comentar en todos los programas. Bueno, pues nos queda la joya de la corona. Ese juego que, bueno, en su día era mi sueño dorado, continuar las aventuras de estos dos personajes, de Marty McFly y del Dr. Emmett Brown. Y bueno, nos salió con esta historia que no sé si es canon o no, que es Regreso al Futuro, el juego. Este juego, bueno, pues nos trae a Christopher Lloyd de nuevo, reinterpretando su papel, pero nos trae a AJ Locasio doblando a Marty. ¿Por qué? Pues porque, bueno, Michael J. Fox padece Parkinson y desgraciadamente el Parkinson le ha alcanzado ya la boca y tiene problemas para hablar, dicho sea con todo el respeto. Entonces, bueno, pese a que en el quinto capítulo hace un cameo y en el cuarto es un pequeño cameo, realmente no está en condiciones para un doblaje fuerte, porque es que no lo está, desgraciadamente. Hasta que aparezca una cura o algo que mejore su situación, no está en condiciones. Sea como fuere, tampoco repite Tom Wilson como Biff, pero esto ha sido una decisión de la empresa, porque realmente Thomas F. Wilson está en el mundillo, ha doblado juegos además. Bueno, en este caso lo hace Andrew Chaikin. Y bueno, ya hay otros personajes menores. Bueno, hay cosas. Tenemos un Roger Jackson que es conocido a otros juegos, que aquí hace un papel que es Bola 8 o Quebol. Y tenemos un papel que es Edna Strickland, que es la hermana del señor Strickland, que lo hace Rebecca Swelzer en el presente, y Shannon Nicholson, que hace muy buen papel, que es Rebecca Strickland de joven. La verdad es que, bueno, y también tenemos a James Arnold Taylor haciendo de Doc cuando es joven. Y aquí, bueno, pues sería un follón bastante importante, porque Marty se encuentra que de repente, cuando ya están subastando las cosas de Doc, aparece por toda la cara el DeLorean, que había sido destruido y él no entiende por qué ocurre, el DeLorean con una grabación de Doc diciéndole que tiene que volver a buscarle. Marty empieza a buscar a buscar en varios sitios y acaba por encontrar a Doc en un tiempo, en el 31 creo recordar que era, y lo cuenta en una cárcel bajo la identidad de Carl Sagan. Y Doc le explica que le han acusado de quemar un bar de licores. Y bueno, pues Marty, para salvarlo, tiene que liar un follón bastante impresionante. Allí se encuentra en Strickland de joven, se encuentra con el propio Doc cuando era joven, se encuentra con su abuelo cuando era joven, y bueno, un follón bastante grande. Este sí que no os lo voy a comentar, porque bueno, esto sí que no es cultura popular. Este juego ha salido hace poco y no quiero entrar en detalles. Sí os diré que desgraciadamente está en inglés, no hay un parche hecho por frikis que está por ahí a localizar, pero que no es oficial y que se puede comprar en Steam a un precio de, no demasiado caro, y que bueno, va a salir, creo que en un pack en caja, no dentro de, vamos, creo que sí, no le queda demasiado tiempo. Si me permite, lo puntualizo. Mira, pues para el que sea usuario de PlayStation 3 puede bajarse el primer capítulo a modo de demo en la PS Store de manera totalmente gratis. Si ya quieres tener lo que es el, digámoslo así, la temporada, pues toca pasar por caja, son 20 euros. Va a salir ahora, y cuando digo ahora es ya, una versión en formato físico que también se supone que va a valer en torno a los 20 euros. Lo que es más dudoso es que en España lo puedas encontrar, que probablemente por uno de estos casos de distribución pues puedas encontrar la versión PALUC A, pero no puedas encontrar la versión castellano, bueno, en castellano, en española. Va a ser lo mismo, el juego no está en castellano, no va a haber una traducción en castellano, porque Telltale Games pues tiene esa política de que todos los juegos que hace pues solo salen en inglés, cosa que bueno, es muy discutible junto con la calidad final de muchos de sus productos. Lo curioso es que el juego todo va en alemán. Sí, pero es que es quizás por obligación. El día que se pongan aquí en España, que de manera obligada tienen que estar en castellano, probablemente tirarán por lo fácil y no sacarán la mitad de los títulos. La cosa es que sea como sea, como juego, comentando que me lo he terminado, como ya has comentado, gráficamente no está demasiado bien. Debo decir también que lo puedes encontrar en la WiiWare, que también va a salir en formato físico para la Wii. De ahí que no tengas muy buenos gráficos. Realmente ves cosas como, por ejemplo, cambios de pantalla, que de repente cambia la pantalla y después aparezcan los personajes. O sea, cortes así bruscos. Cosas que están solapadas, mal solapadas. Cosas que a estas alturas de la vida no deberían de ocurrir. No, los modelos no están bien hechos. Es un juego que trae esa sensación de estar mal, de no estar bien hecho. Pese a que los actores lo hacen bien, y he de decir que los sustitutos que están cogiendo para los actores, sobre todo las voces de Marty y compañía, lo hacen muy muy bien, la verdad, muy muy bien. Se consigue unos efectos muy buenos de doblaje, convencen y mucho. Yo lo digo además habiendo visto la película en inglés ayer, o sea, me convencen mucho las voces. Pero después el guión tiene algunas incoherencias, hay cosas que tú dices, esto Marty McFly no lo haría. Hay cosas concretas que no os voy a contar, pero Marty McFly no haría cosas que hace en el juego. Y hay cosas que están muy forzadas, pero bueno, aún así es divertido, se deja jugar y se agradece, sobre todo las referencias, que eso sí, el juego está lleno de referencias. Desde la mismísima primera escena que os puedo contar, cuando visitas la casa de Doc y estás viendo desde el robot este que le echaba la comida en el plato a Einstein, la pecera, los pequeños detalles que había en la casa de Doc, los relojes, todas esas cosas que estaban en la casa de Doc en la primera escena de la película están. La música, una recreación de la primera escena de la película al estilo cartunesco que se ve en el juego, claro, pero en la recreación incluso te preguntan qué frases tenía que decir Marty y las puedes decir tal cual. Ese tipo de detalles, la verdad es que se agradecen y mucho. Ahora, el resultado final no es bueno, podría haber sido muy bueno, pero no lo es. Una pena, la verdad, una pena, porque podría haber sido el sueño dorado de todos los fans de esta saga. Y no lo ha sido por dejadez, más que otra cosa. Y sobre todo el tema de la... Yo, mira, no voy a pedir que lo hubieran doblado, pero sí al menos una traducción oficial, que si lo ha hecho un grupo de frikis, podrían haberlo hecho ellos. No es tan difícil. No hay tanto diálogo en ese juego como para que hubiera resultado un problema que Telltale hubiera traducido el juego. Ya no doblado, pero sí traducido. Pero bueno, esto es una polémica que desgraciadamente creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que comentemos aquí en Afrequitao. ¿No te parece, Gref? Sí, y más si lo tienen como política base que en castellano, ¿no? Pues lamentándolo mucho, y tras lo que has dicho, no podemos recomendar este título, salvo que seas, bueno, un fan muy muy loco de la saga, ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Sí, sí, no, vamos a ver, yo lo compré y no me arrepiento, la verdad. He de decirlo, no me arrepiento, lo he disfrutado. Y solo por ese friquismo sí, le subes puntos y tampoco, si no te gastas demasiado dinero. Y siendo un PC, que además puedes poner ese parche no oficial, de forma que puedes leer los subtítulos en castellano, sí. Pero si no se te da bien el inglés, despídete, porque vas a hincharte de leer terminología en inglés y no te vas a aclarar nada, porque es lo que tiene. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que, bueno, los que han hecho el parche se han tomado la molestia de traducir las cosas tal y cual lo han hecho en, lo tenían puesto en la película. Por ejemplo, te hablan del condensador de flujo, te hablan de Lewis Strauss, y te lo ponen tal cual lo conocíamos nosotros, pero si no, vas a leer condensador de flux, de flux condenser, vas a leer Calvin Klein, y vas a leer las cosas tal cual, sin, claro, si no has escuchado a Freaky Town, o no has tenido lo de, no has podido tener acceso a ese tipo de información, te vas a perder detalles o no vas a comprenderlos, y hay mucha información por ahí perdida, pero bueno, ya cada uno tendrá que juzgarlo de propia manera. En cualquier caso, como bien ha dicho Gref, hay acceso a las demos, lo podéis mirar de una u otra manera, y si no, hay vídeos en YouTube también que podéis localizar. O sea, que desde luego vivimos en la sociedad de la información y hay mucha información para buscar. Pues yo creo que con esto pues ha quedado un buen especial de esta saga. Hubiera estado bien que hubiéramos tenido algún participante más, porque el pobre de Seth tiene que tener ahora la lengua como si hubiera corrido una maratón. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy buen, un muy buen monográfico, en definitiva. Así que, algo más que aportar, si no hablas ahora, callarás para siempre. Pues mira, toda saliva invertida en hablar de Regreso al Futuro es saliva bien invertida. Y bueno, una última pequeña anécdota. Y es que en Regreso al Futuro la gasolinera que aparece en el taller es un taller Texaco. Y curiosamente, los Texaco, uno de los fundadores es un abuelo de Christopher Lloyd. O sea que la paradoja está servida, desde luego. Y que además la primera película de Regreso al Futuro estaba puesta, creo que era el 26 de octubre de 1985, pero la película se estrenó en julio de 1985, o sea que quienes fueron a ver esa película técnicamente fueron a ver una película del futuro, o sea, más paradoja para los señores. Que no falte, que no falte. Pues yo, como no puedo aportar nada más, creo que nos vamos yendo para el final, así que nos vemos ahora. Pues nada, señores, ha sido un placer y ahora nos vemos. Lamentablemente, amigos míos, aquí termina el programa de esta semana. La verdad es que para mí me ha tocado mucho, mucho la fibra sensible. Pero bueno, todavía nos quedan algunos programillas más y nos veremos la semana que viene. ¿No es así, Gref? Bueno, nos quedan, si estáis escuchando esto, contad dos programas más. Dos nada más y nos vamos de vacaciones, que realmente... Yo quiero, pero en agosto, a principios de agosto, estamos aquí de nuevo. Mientras tanto, si me permitís, os voy a pedir que apuntéis nuestro correo electrónico, que es el correo de afrikitown@gmail.com, que si tenéis algo que contarnos, por favor, nos escribís y nosotros... incluso nos puede dar por leeros el comentario. Si queréis, también tenemos un Facebook con Afrikitown y tenemos Twitter @Afrikitown para seguirnos y seguir las novedades, cosa que os lo recomiendo, porque si no queréis perder la segunda temporada cuando llegue, hay que estar al día. Pero vamos, en vuestros podcasts más habituales seguramente tendréis noticias de nosotros. Seguramente. Fuera de ello, pues nada, otro programa que terminamos y ya son 27 lo que, o 28, 28 lo que llevamos, joder. Aunque con este es el 25 numerado. Y va bien todo en popa a toda vela. Y bueno, por aquí nos queda también Fun Factory. Pues mira, aquí ya que estamos ya terminando, mira, me han dado aquí unos cuantos octavillas para repartir. Así que hasta luego. Venga, salve el reloj de la torre. Salve el reloj de la torre. Adiós. Salve el reloj de la torre. Y bueno, señores, aquí Seth Ramón del aparato, como siempre digo. Y no lo olvidéis, esto es Afriki Town, la ciudad sin carreteras, porque donde vivimos no necesitamos carreteras. Hasta la semana que viene. Salve el reloj de la torre, salve el reloj de la torre, salve el reloj de la torre. Aquí tiene un tobillo, toma. Dice que cayó un rayo a todo el reloj. Salve el reloj de la torre.